Ta, ta, ta, ta. Bueno, ¿qué pasa? ¿Habéis quedado sin inauguración de Apple Store? Sí, la verdad es que no sé si es por lo porque ha sido al final, por su majestad o por qué, pero... Ni idea, ni idea. No tengo Buenos idea. Días. Buenos días, Otto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Qué alegría estar con vosotros acá, ¿no? Buenos días, buenas noches. Confiesa, ¿te vas a acostar ahora o te acabas de levantar? Me desperté a las 12 en punto. Hostia, ¿ya que no te he ido a la cama? Como a las 11 por ahí. Hostia, pues duermes poco, ¿eh? Dije, ¿qué crees? Que termino esto y voy a quedar como... Bueno, entonces lo haremos rápido para que cojas el sueño todavía. Mira, yo voy a ir haciendo una prueba mientras conversamos y así ganamos algo de tiempo. ¿Dónde estás ahora, Otto? Hoy en Bogotá. Semana que viene voy a México. México DF. Hostia. Sí, ¿cómo te consienten, caramba? Salúdame, Gemma. Yo no tengo azafata que me traiga el desayuno. Eso no vale. Es que no sabéis. ¿Sí? Hola, guapos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Así se graba, hombre. Aquí estoy arrimándole churro a Manolo. Ya lo hemos visto. Qué envidia. Gracias. Un besito. Adiós. Un beso. Igual, que estén bien. Vale, perfecto. Ahora pregunto, ¿vosotros me estáis grabando a mí también? Te estamos grabando a ti también, por seguridad. Sí, eso, sí. Yo grabo siempre una pista en la que estamos los tres. Lo que pasa es que en ese caso dependemos siempre de la calidad que nos dé Skype o Google. Y hay veces pues que se pierde, hay veces que... Entonces, pues yo qué sé, imagínate que pues mi casa saliera ardiendo y, bueno, pues como vosotros estáis grabando en local, pues podríais seguir grabando tranquilamente mientras que yo apago el fuego en casa. Y... Es decir, pues cosas como esa, una tos, una llamada de teléfono que te llega, pues el chatarrero, por ejemplo. Ese va a pasar seguro, no le faltará mucho. Entonces, ese tipo de sonido así me permite limpiarlos cuando son muy, muy intrusivos. Y aparte, bueno, pues mejora un poco la calidad al grabar cada uno en local. Y yo utilizo siempre la grabación general por si acaso. Es decir, pues por si acaso hay una pérdida de grabación por mi parte que alguna vez ha pasado, o por la de Philip, que no ha pasado nunca. Pero es decir, yo alguna vez sí he tenido problemas con una vez que se me jodió el ordenador y demás. Y entonces, con eso salva la grabación al tener las tres pistas. QAP. Entendido, eso es de radioaficionados. Bueno, pues lo que voy a hacer es escuchar la general esta que tengo, escuchar la mía en local también para asegurarme de que funciona y ahora empezamos. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Estás escuchando echarlas.es. ¿Sabías que existe una asociación donde damos voz a los podcasts? Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Superman, amante del intrusismo profesional, además de ser hipster, tenía el aliento fresco y el pelo churretoso. La bruja mala estaba viendo televisión Castilla-La Mancha y pilló a Blancanieves. El problema del protagonista de La Naranja Mecánica es que le gustaba ir apretaico. Madre mía, los detractores de los spoilers, cómo la tienen de adentro. Alerta Spoiler es un podcast de cine de verdad. Aquí se viene estudiado de casa, señora. Las películas sin tapujos, como a mí me lo enseñaron. AlertaSpoiler.com. Qué sucurao, pan tiernecico, una peliculilla y a la cama. Hola, buenos días, Philip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha transcurrido este último mes desde la última grabación? Tenemos que decir, para los que no sepan, que no solamente ha sido un mes de sequía de grabar, sino prácticamente un mes de sequía de hablar nosotros. Sí, sí. Últimamente no ha habido comunicación casi ninguna. Yo sé que estás muy liado con otros proyectos, Filip. Yo sé que además el trabajo tiene que ir ahí, ahí en todo lo alto. Te iba a decir que lo de los proyectos es lo de menos, porque estoy liado, madre mía, con mil cosas y la verdad es que cada día más complicado llevar todo, pero lo de los proyectos casi es lo de menos. Bueno, pero aquí estamos. ¿Qué tal te ha ido el mes? Pues el mes te podría decir que un desastre, pero bueno, no ha sido así porque a nivel laboral pues bien, porque esto es como Navidad y mi cumpleaños nuevamente otra vez, porque he firmado un contrato largo, el más largo, quizás sí sea el más largo que he firmado aquí en España, un contrato de ocho meses, Felipe. La jornada madre no es mía. Completa, pero son ocho meses. Es decir, voy a ser dueño de mi agenda de aquí al año que viene. Es impresionante. Bueno, qué bien. Entonces, ¿y cerca de casa? Sí, sí, sigo en el mismo sitio en el que estaba, cerca de casa. Bien. Pero el problema es que esto que yo pensaba que iba a hacer, pues que yo por fin iba a recuperar el control de mi agenda, resulta que no. Resulta que esto es, aquí tienes un turno, pero ahora se puede cambiar a diario. Claro. Entonces, claro. Vivo al día porque solo sé cuando tengo que volver a ir a trabajar otra vez. Y ahí ya me entero cuando vuelvo a ir a trabajar al día siguiente. Que últimamente es todos los días seguidos, con muy poco descanso. O sea que toda la culpa de no haber quedado durante un mes no es mía, ¿no? No es solo tuya. De hecho, por ejemplo, nosotros, Gemma y yo, que hemos aparcado ahora una temporada cotidiano, no sé cómo habríamos hecho, o sea, literalmente, porque ya hemos empezado a entrar en una dinámica en la que nosotros no coincidimos en casa. O sea, sí. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, tú, esperando nota de tu retoño y demás, eso no te lo he preguntado, porque estamos ya en ese momento del año en el que empiezan a llegar los lamentos. Aquí hay mucho retoño, entonces hay un poco de todo, hay cosas excelentes y hay otras cosas que están ahí. Corramos un tupido velo. Yo sé que hoy no estamos solos aquí, Filip. No es que te esté notando una presencia, no es que tenga ahora poderes paranormales, pero sé que tenemos al otro lado, siempre me gusta decir esto, al otro lado del micrófono, tenemos a alguien que está muy lejos, con un huso horario distinto al nuestro. O sea, una persona que de madrugada se ha levantado para ir al baño y ha dicho, voy a grabar. Así me ha venido el impulso, así en mitad de la noche. Y tenemos por ahí a una persona con la que tenemos muchísimas ganas de grabar, sobre todo yo, porque, no sé, desde que lo escuché, es una persona que en redes sociales es muy correcta, que siempre te da un feedback muy correcto, que te aporta, no sé, es decir, una persona que siempre está ahí. Y el día que se animó a grabar, a ponerse detrás de un micro, era solo una cara, alguna foto muy, muy, muy bien retocada, muy bien tomada, lo único que mostraba por ahí. Pero el día que nos mostró su voz, ella... Sí. Ella no... Y unas reflexiones muy... de las que me gustan a mí, muy pausadas, muy... pues todo muy bien pensado. Es un placer escucharle porque te da... ¿Cómo te diría? Te da tranquilidad, te da... En fin, y la verdad es que llevamos meses queriendo hacer esta grabación. Pero muchos meses. Y bueno, por fin hoy lo vamos a poder cumplir. Preséntanos quién es Manolo. Hola, buenas noches. Otto, ¿estás por ahí? Muy buenas noches, Manolo. Muy buenas noches, Filip, mi nombre es Otto Smilinski. Estoy acá invitado. La verdad es que me apetecía mucho grabar con vosotros porque los llevo escuchando creo que desde el capítulo menos uno, desde el que se llamaba capítulo de prueba. Wow. Bueno, Otto, sitúanos, porque tú viajas mucho, sitúanos dónde estás ahora, qué hora es, el esfuerzo que has hecho para grabar con nosotros y bueno, ponnos un poco en situación y a ver qué nos sale y a ver de qué hablamos, porque yo creo que tenemos muchas cosas que hablar y que tocar contigo. Bueno, yo justo ahora estoy en América del Sur, estoy en Bogotá y estoy a 7 horas de diferencia. Para mí, aunque comenzamos a hablar a las 2:30 de la mañana, ya son las 3. Entonces, bueno, realmente... Justo esta es la hora donde yo me despierto porque me toca conversar con España, con mi base central en Madrid. Ajá, o sea que lo haces habitualmente. Son cosas que no son nuevas para ti, ¿no? Despertarte a media hora de la noche para hablar con España. Exacto, me acuesto pronto, me levanto muy pronto. Luego de cualquier conversación, depende de lo animado que me haya dejado la reunión, puedo seguir durmiendo o no. Normalmente no puedo seguir durmiendo. Bueno, voy a decir una cosa que no puedo reprimirme, y es que desde que te escuché por primera vez en tu podcast, en Otto y Punto, tuve la sensación de haberte escuchado muchas veces. Yo creo que lo he comentado en charlas alguna vez. Yo uno de los primeros podcasts que he escuchado es un podcast sobre vinos que se llama Vinos para Principiantes. No sé si lo he comentado, Manolo, alguna vez. Sí, sí, hemos hablado de ello. Un podcast mexicano, bueno, que viene de, en realidad, de un podcast de Estados Unidos, que luego se ha hecho en México. Y tu voz me recuerda tremendamente a este podcast, me retrotrae unos cuantos años. Ahora que lo dices, es verdad, ¿eh? Bueno, yo no, aunque sí soy aficionado al vino, no, ese podcast no era mío. Siempre me han dicho que soy mexicano. En realidad, mi origen es venezolano. Ajá. Aunque me nacionalicé español en el año 2001, uh-huh, después de haber llorado por porque perdimos en un cuartos de final. Yo dije, me tengo que hacer español porque ya sufro como ellos. Pues hemos empezado un poco mal este año, me temo también. No, ahora es cuando vas de verdad a sentirte español. O sea, lo del último mundial fue así una cosa, un flux que le dio a los chavales por ganar, pero o sea, la verdad es esto, la verdad es pasar la primera ronda de puñetero milagro y caer en la siguiente. Eso es la españolidad total en el deporte. Ahora vas a empezar a experimentarlo, ya verás. Pues me costó mucho mantener la integridad delante de tanto aficionado viendo el partido de España. Pero fíjate que el Mundial pasado logramos recuperar y avanzar. Esperemos que repitamos el milagro este año. Sí, mucho milagro, me parece. Pero sí, bien, bien, bien. Hay que rezar, sí, mucho. Hay que rezar mucho. Milagro. Bueno, Manolo, ¿de qué hablamos? Empecemos a sacar temas porque tenemos muchas cosas de las que hablar con Otto, incluso la última. Incluso, perdón, te iba a decir la última keynote, temas de productividad, que son temas recurrentes que toca Otto. Cuenta, ¿qué tienes previsto? Empiezo a hacerte un repaso porque tengo aquí un montón de cosas apuntadas. No sé si recuerdas que este es un espacio publicitario que tenemos. En este episodio, no sé si recuerdas unas fundas que recibimos para el iPhone. Sí. No, pues fueron unas fundas que nos hizo llegar Antonio de reparamosiphone.com. Y bueno, sí, pues yo no sé si tú ya la tienes puesta, si ya has protegido tu... Al protector delantero y trasero del iPhone, ¿no? Ajá. Fantástico. Es el mejor que he probado en... Yo no soy muy aficionado a esto porque soy muy malo pegando films de estos o protectores de estos de pantalla. Uh-huh. Y en este caso se lo he entregado a Mateo, mi hijo mayor, que me lo ha hecho, pero he asistido, digamos, a la instalación y la verdad es que fantástico. Y la protección, o sea, la resistencia de ese, no sé cómo llamarlo, porque no es un cristal, pero es algo bastante resistente. Es un plástico. Y la verdad es que fantástico. Yo lo tengo instalado pues desde que me llegó y, ajá, yo no sé si tú lo tienes instalado ya. Yo tengo puesto solamente el frontal, el trasero no, porque sigo llevando una fundita. Yo no sé tú cómo llevas tu iPhone, Otto. Pues yo lo llevo con la carcasa de cuero propia de Apple, que la vendieron con el iPhone 5S. Uh-huh. Y te voy a ser sincero, ahorita da vergüenza. Yo es que esa funda de piel, que si bien me gusta mucho... Envejece muy mal, ¿no? Esa funda. Envejece mal. O sea, tiene que ser un cuero de una calidad brutal para que ese envejecimiento sea bueno. Bueno, no, envejecen muy bien porque a la semana ya están muy bien. Ya envejecen, ¿no? O sea, muy bien. Es como lavar unos vaqueros, unos jeans a la piedra, ¿no? Ahí es fenómeno. No, yo soy más de funda de silicona. pero siempre de silicona. O sea, siempre me ha gustado esta funda de silicona rígida o semirrígida, que no es esta silicona que parece que sea un imán para las pelusas. Es decir, todas las pelusas que haya en el bolsillo donde o la bolsa donde metas el iPhone se pegan a la silicona. Es decir, entonces me gusta siempre la de esta silicona rígida que te lo protege un poco y que, bueno, pues lo puedes dejar en la mesa, meterlo en un bolsillo sin ningún tipo de problema y que a mí hace que yo esté mucho más tranquilo. Es decir, yo entiendo que esta gente que lleva el iPhone a pelo dice, no, es que el iPhone hay que llevarlo a pelo. Muy bien, pero cuando el teléfono se me escurre de las manos por lo que sea y se me cae al suelo, si va sin funda total, o sea, puedes escuchar cómo tu corazón se para mientras va cayendo y sientes un pequeño dolor cuando cae al suelo. Entonces yo prefiero siempre llevar. Has sido de llevar siempre protector de pantalla. Yo es que me llevo muy mal con los protectores de pantalla porque siempre se me terminaban despegando y al final pues lo he usado sin protector casi siempre. Menos pero, ahora, ¿no? Con este que me parece fantástico. Pero tú sí, yo sé que siempre has llevado protector de pantalla, creo. Yo siempre me he preocupado más por llevarlo protegido hasta que llegó un momento en que yo dije, bueno, digo, pero si tengo los protectores de pantalla nuevos, yo cuando he puesto un protector de pantalla no lo he cambiado nunca y se ha quedado ahí siempre y no le he hecho nunca un rayajo, llegó un día en que le quité ese protector de pantalla. Y así sigue mucho tiempo. Después me he preocupado más cuando he hecho deporte y demás por conseguir funda que me permitieran llevar el teléfono a mi actividad y con eso ir tirando. Pero bueno, ahora últimamente, debo decir, desde que estoy probando esta funda y sobre todo Gema, que es la que la tiene puesta en la parte delantera y trasera, contentísimo. No me da por probar a cortarla, ni rayarla, ni hacerle cosas de estas. Pero bueno, no sé yo qué le parecerá a la gente, si la quieren probar, si no la quieren probar. En cualquier caso, en la página de reparamosiphone.com ahí lo pueden encontrar. Y le damos las gracias a Antonio por habernos hecho llegar este, por supuesto, este cacharrín, este producto tan fantástico. Preguntas que me hacían también a mí esta semana. Yo no sé qué televisión tienes tú ahora, Filip, pero ya sabes que yo la última vez que grabamos compré una. Te dije que iba a comprar una televisión. Al final compré una televisión más grande de lo que yo pensaba. 40 pulgadas. La de 32 me decían que si la quería para la cocina. Digo, 32 pulgadas para la cocina. No sé cómo será vuestra cocina, pero la mía. O sea, por la mía no pueden pasar caballos y tiros de bueyes. O sea, esto es una cocina. Y al final es verdad que para un salón hoy en día menos de 40, yo no sé cómo es tu salón, pero vamos. Tendrá un tamaño mínimo si tiene, de un salón. Sí, pero o sea, yo creo que mucha gente piensa que cuanto más grande pongas la tele, más grande es tu salón. Y no es así. O sea, No, pero es verdad que una pantalla grande hoy en día no tiene los problemas de antes. 40 lo puedes poner casi en cualquier sitio, ¿no? En cualquier salón, quiero decir. Que sí, creo sí. Que se ha acertado. 40 sí, pulgadas, sí. Ya la tienes, ¿no? Ya la tienes hace tiempo. La tengo sí, casi un mes. Desde que grabamos. Y bien, me preguntaban por el modelo es una Samsung de 40 pulgadas, el F500, o sea, 5500 AWXXC, tal, bueno, en fin, modelo raro porque es de estos que busca en la página de ellos para ver las características y demás y nunca encuentra. Siempre aparece el 5000 o el 5600, pero no aparece nunca el que tú quieres. Pero bueno, contento con ella, es una especie de Smart TV que me da una buena calidad de imagen, que consume, creo, algo menos que la que tenía antes y sobre todo lo que me interesa, bueno, un poquito este tema del Smart que me permite pues jugar con YouTube o con uh-huh. alguno de los canales de televisión española, por ejemplo, para ver documentales y demás, pero que yo la sigo utilizando fundamentalmente como hacía antes, es decir, para ver mi Apple TV y se acabó. Claro, incluso tiene interfaz era para. Era lo previsible. Tiene interfaz pero para. ¿Estás contento? Unas, dime. Con la imagen te ha cambiado mucho, has mejorado mucho, ¿ves? No. No, mira, hay una cosa muy tonta que son estos pequeños detalles en los que se fija tu madre cuando va a comprar un cacharro de esto y no te fijas tú, y es que la Samsung permite girar la televisión, permite girar uh-huh. la pantalla. Entonces, sí. Ese pequeño giro de pantalla es una killer feature en casa que está gustando mucho. Uh-huh. Vale. La calidad de imagen bueno, pues, es la misma, es decir, se ve muy bien. Ahora hemos empezado uh-huh. a ver cosas en HD con mayor intensidad que antes, porque ahora disfrutamos más de ello. Mira, yo lo que estoy probando, ya lo contaré dentro de no mucho, uh-huh. estoy probando un sistema de estos de retroiluminación que pones detrás del televisor uh-huh. y que cambia la tipo Ambilight. Sí. Y te puedo adelantar que me ha cambiado radicalmente la forma de ver las cosas. Es fantástico lo que te aporta esto, uh-huh. Lo que descansa la vista y lo... O sea, hay que verlo. No sé si has tenido oportunidad de probar un Ambilight. No, yo lo había visto en tiendas, pero no había sabido valorar eso. Ahora que estoy probando un sistema desde hace, pues a lo mejor un mes, me parece fantástico. O sea, pero, aporta muchísimo. De ahí a la barra de sonido veo que hay un pequeño paso ya, ¿no, Philip? ¿Tú, Otto, qué tienes? ¿Qué tipo de televisor? ¿Cómo ves esas series, esas películas? Bueno, yo en realidad veo muy poca televisión, pero cuando veo la televisión lo hago en un Samsung. Es bastante viejo, de serie 7. Pero yo estoy uh-huh. convencido que es que no importa el tamaño del televisor, el salón siempre se va a ver pequeño. Sí, sí. ¿Por qué digo esto? Cada vez nos compramos los televisores más grandes, pero las señales de las emisoras cada vez van siendo más, van siendo mejores. Y al ser mejores vamos disfrutando, porque antes uno decía, hay que poner el televisor lejos, claro, porque te hacía unos cuadros de píxeles gigantes al estilo de estoy viendo un video en YouTube de 320, y ahora si te acercas a él, dado el HD, disfrutas mucho más la calidad estando cerca de él. Por lo tanto, sí. Ya las 40 pulgadas o 50 pulgadas, para el que se lo pueda permitir, obviamente se disfruta más. ¿Por qué? Porque el ponerse lejos era una excusa para decir, no quiero ver esos píxeles odiosos en mi televisor de 40 pulgadas. Es como ver un cuadro esto, un cuadro tal cual, que te dice, no, esto para verlo bien hay que verlo desde la otra habitación, desde el fondo de la otra habitación. Esto es un poco igual. Nosotros ahora, yo creo que ahora sí empezamos a disfrutar un poco más del HD a corta distancia, es decir, a 2 metros de la tele. Antes no era así. Sí, HD, es como ver las meninas, exactamente. A un metro. Que tú te acercas, a un metro tú dices, Dios mío, santo de mi vida, qué cosa tan fea. Pero totalmente al revés. Mientras más cerca lo ves, más feo está, y eso ocurre al contrario con los nuevos televisores y las nuevas señales. Tenemos que tener claro que son las nuevas emisiones las que han mejorado esa calidad en el visionado de las series, que es lo poco que veo. Uh-huh. ¿Qué series ves, Otto? ¿Eres un gran consumidor de series o qué ves? Mira, yo sinceramente, series que sigo... me dio por seguir Intelligence, pero qué mala es, Dios santo. Pero ahora estoy haciendo el repaso de Doctor Who, porque ya se me acabó con la 7ª temporada del Doctor Who actual. Uh-huh. Estoy rescatando el Doctor Who de hace mucho tiempo, porque me acompaña muy bien en los viajes, porque es divertido, no es porque sea inteligente, sino porque es divertido. Uh-huh. Y estoy viendo una que es moderna, al estilo de... Se llama Sherlock y la otra chica se llama... ¿cómo es que se llama? Watson. Y la verdad es que está bastante interesante. Esa serie se llama Elementary. Ah, sí. Elementary. Sí, pero yo básicamente, bueno, la que todo el mundo ve y que recomienda, que es... la de los del norte, los del sur, porque a veces la escucho en inglés, español. ¿Juego de Tronos? Juego de Tronos, sí, esa. Bueno, esa está bien, esa es una de las que hay que ver. La de Sherlock está muy bien, pero es muy cortita, porque son 3 episodios, aunque son 3 episodios dobles, porque son episodios de hora y media o así, que son como son películas. Y la de Elementary, la segunda temporada... me está gustando mucho, aunque la tengo un poco aparcada, porque yo sí, quizás sí siga demasiadas series, pero la China me va gustando cada vez más. La Lucy Liu, que me parecía totalmente insoportable y que estaba puesta ahí metida con calzador en la serie, termina la primera temporada muy bien, haciéndote el personaje casi agradable, y la segunda, la verdad es que está bien. A mí me está gustando mucho. Y me gusta mucho el personaje de Sherlock. Es decir, él me gusta mucho. Comienza a ser más Watson Lucy Liu. Sí. Y obviamente ya hacen más analítico, no adivinador, sino más analítico a Sherlock, uh-huh. Porque si no se estaba convirtiendo en el mentalista, y realmente tú decías, pero bueno, si está adivinando como el mentalista, esta es la misma serie, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo te recomiendo, por ejemplo, ¿qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar True Detective, que no sé si la has visto. Sí, me pareció muy lenta. ¿Muy lenta? Sí, la primera temporada me pareció demasiado lenta para lo que a mí me gusta. Pero sí la terminé de ver porque necesitaba terminarla de ver, porque yo tengo un problema. Si comienzo, tengo que acabarla. Tienes que terminarla. Hombre, quizás sí demasiado lenta, pero bueno, no han pasado muchas cosas. No es como en otra serie, yo qué sé, The Wire, que también es lenta, o es de estas series que acusan de ser demasiado lenta, de gentes que se miran a la cara y que no dicen nada durante segundos. La gente necesita que se peguen tiros, que se peguen puñetazos, que aparezcan cadáveres y que se resuelvan misterios, y no siempre es necesario eso. Entonces, yo te digo, a mí True Detective, aunque pausada, sí me gustaban mucho las miradas, sí me gustaban mucho el trabajo, el curro que tenían los actores, porque se veía que, es decir, los personajes se los creían. Woody Harrelson, que siempre hace de Woody Harrelson, o sea, siempre hace de señor con problemas con el alcohol, que le pega a su mujer y que es decir, lo lleva mal en el trabajo. Me parecía creíble, me parecía que lo hacía bien. Matthew McConaughey me parecía que lo hacía estupendamente. O sea, es decir, te creía muchísimo lo que estaba haciendo. Estaba siempre tratando de averiguar qué es lo que sabían a mí me tenía siempre haciendo conjeturas, diciendo qué sabe y qué se oculta, o esto por dónde va a terminar, cómo va a ir, ¿no? Pero bueno, no sé. ¿Tú la has visto, Felipe? Esta no la he visto. Empecé a ver otras de las que habéis nombrado, pero últimamente la verdad es que si os digo lo que estoy viendo, hasta me da vergüenza, porque nos hemos pasado hace unos meses atrás al Blu-ray descubriendo una calidad para mí desconocida hasta ahora. Uh-huh. Y estamos revisitando Friends desde el principio, porque nos hemos hecho con las 10 temporadas de Friends en Blu-ray en un formato que no se había visto nunca, porque ha sido remasterizada y tal, en HD y en formato de pantalla moderna, y la verdad es que fantástico. Y esto lo que estoy viendo ahora desde hace unos meses, porque prácticamente no veo nada, ¿no? Por falta de tiempo, ¿no? Entonces he empezado a ver algunas de estas, pero al final no tengo continuidad, por lo que poco puedo decir, ¿no? Solo ves Friends, muy bien. Bueno, pues yo la última que te recomiendo, si no has visto Orange is the New Black, no uh-huh. sé si la habéis visto alguno. No. De estas series que hace Netflix y que suelta así de repente en un día, suelta todos los episodios, te los pone ahí a disposición y tú te la vas viendo como al ritmo que tú quieras. Es como la de House of Cards, que no sé si la... ¿Y ustedes por casualidad no han visto Los Demonios de Da Vinci? Un poco ficticia, pero... Empecé a verla. Iba a decir un placer de estos inconfesables, pero es que no ha sido ni siquiera un placer, porque empezó pareciendo otra cosa, diciendo, mira, vamos a darle una oportunidad a esta gente. Voy a tratar de creérmelo. Aunque fuera imposible que llevaran esa ropa en el medievo, venga, me lo voy a creer. Y empiezas a hacer demasiadas concesiones y cuando llevas 3 episodios te das cuenta de que no sabes muy bien por qué estás viendo la serie. Yo la abandoné. Yo la veía por Gema y Gema ya me miraba diciendo, es un poco chorra esto, ¿no? Digo, sí, claro, yo te lo llevo diciendo desde el primer episodio. O sea, eras tú la que no te querías dar cuenta. Pero bueno, vamos viendo cosas, yo trato de terminarlas todas, pero espero poder hacerlo este verano, aunque no sé si tendré mucho tiempo, pero espero poder ir cerrando capítulos o ir cerrando temporadas de las muchas que sigo. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de series de televisión. Yo sé que tienes por ahí algunas grandes pasiones, una laboral y otra pues casi que también. No lo sé si es como un trabajo para ti la fotografía. Bueno, la fotografía es mi forma de escapar. Es una distracción bastante importante en mi vida, ¿no? Yo empecé con temas de reflex. Entonces empezaba a estudiar que si la apertura, que si el tiempo de exposición, la profundidad de campo, todo esto, ¿no? Y sí, me gustaba bastante, era más para consumo interno, hasta que, aunque yo tengo iPhone desde el iPhone 2 o 1, no sé cómo llamarlo, el del 2007, llegas al iPhone 4 y ya descubres otra forma de ver las cosas, porque es importante que cuando te gusta la fotografía vas caminando por donde vayas caminando y ya tú vas viendo son fotos, ya tú no vas viendo que un árbol, no, ya tú empiezas a ver cómo fotografías, ángulos, exposición, encuadre, todo esto, ¿no? Y bueno, el iPhone me permitió a mí sacar y disparar con una muy buena cámara, una muy buena resolución. Y esa pasión se revierte luego en una red social que es Instagram, donde tengo muy buenos amigos. De hecho, hemos tenido quedadas en Madrid para salir a tomar fotografías y todo esto. Okay. Y bueno, ya las cosas cambian cuando ya tienes un iPhone en la mano. El iPhone me ha servido de esa cuestión de sacar y disparar. No es el trasto este pesado que tú dices voy a salir a tomar fotografías o te la llevas a tus viajes de vacaciones y sacarla cuesta más que cualquier cosa porque tú la ves así en la habitación del hotel en la mañana y dices ¿será que me la llevo? Porque pesa más que un matrimonio obligado, ¿no? Pero ¿se pueden hacer fotografías hoy en día con un iPhone? Lo que se llama hacer fotografía, es decir, no sacar una toma en un que es lo que hago yo, ¿no? Plaf, y ya está. ¿Se puede hacer fotografía con mayúsculas con un iPhone? ¿Es posible? Sí, se puede sacar muy buena fotografía, depende del objetivo que tengas con la fotografía. Para una fotografía de consumo familiar es perfecta y familiar y casi profesional, semiprofesional, obviamente no va a ir para una revista, obviamente no va a ir para un cartel de anuncio de valla de carretera, porque no tiene la resolución para eso. No tiene la resolución para eso porque el grano no la acompaña. Recordemos que lo que tenemos son 8 megapíxeles. Y con 8 megapíxeles, la verdad es que es bastante y más que suficiente para tomar una buena fotografía. Obviamente, si te cuento, cuando me da por tomar fotografías, llego a la casa con 300 fotografías, pero yo pienso que la fotografía hay que tratarla como una fotografía. O sea, tienes que tenerle cariño a esa fotografía que has tomado y de esas 300 que tomas, por ejemplo, o 500 que tomas en una semana, te quedas si acaso con una o máximo dos. El resto las borras y el carrete, recuperas la memoria nuevamente. Uh-huh. Eso sí, yo utilizo una aplicación muy, muy específica que es Procamera 7 que me permite grabar en formato TIFF y la pérdida en la fotografía es inexistente. El problema es cuando tú tomas una fotografía en formato JPG y el formato JPG, bueno, tiene un pequeño nivel de compresión a pesar de que son 8 megapíxeles y bueno, si tiene pérdida en esas diferencias de colores, en los bordes de por ejemplo, entre un rostro y un fondo y eso me causa muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque yo al final las veo en Aperture, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. Al verlas en Aperture, pues ya tú dices, Dios mío, pero qué desastre es esto. Pero bueno, en Aperture siempre se le puede poner ahí, aplicarle algún preset y darle un poquito de chispa a la foto o intentar corregirla o compensarla. Bueno, yo trato que las correcciones sean las menores posibles. De hecho, lo que hago es corregir el exceso de gama que le da el iPhone. El iPhone a veces se pasa un poquito con los verdes, sobre todo con los verdes, que como que intenta hacer el paisaje así más poderoso, más llamativo para que se vea en el iPhone así. es como los televisores. ¿No se han dado cuenta que ahora los televisores, los colores son muy saturados porque la gente, sí, a la gente le gusta esos colores, aunque no se acercan a la realidad? A mí me gusta mucho acercarme a esa realidad, aunque sí me gusta aumentar un poquitito, pero muy poco, el contraste. Cosa de que obtener un poquito más de realismo, como el televisor que en el capítulo pasado hablaba Philip, que decía, ¿será que es que tú puedes con esa capacidad de verlo como en 3D? Ese 3D lo obtenemos porque los nuevos televisores le suben mucho el sharp, la nitidez, y entonces hay como mucha diferencia entre el primer plano y el fondo. Sí. Pues eso me gusta a mí, pero una pizca, como la pizca de sal que le echas tú a la comida, muy poquitito. Pero esa aplicación Pro Camera 7 te da control a la hora de tomar la fotografía, entiendo. No estoy hablando del tratamiento posterior, ¿no?, que le puedas hacer, que ya nos has contado que tú eres partidario de hacer poco, pero si tienes una reflex, evidentemente ahí tienes una gama amplia de cosas que puedes hacer a la hora de tomar la fotografía. ¿Te ofrece algo de eso esa aplicación? ¿Con un iPhone es posible tener ese control en el momento de sacar la fotografía? No, obviamente que no. La fotografía en un dispositivo móvil, por ejemplo, lo primero que pierdes es la velocidad de obturación, ¿no? Uh-huh. Si puedes hablar de temas de ISO y todo esto, y la fotografía... La cuestión es que el teléfono para ti es como esa compañía que, y si te gusta la fotografía, la sacas de inmediato. Uh-huh. ¿Qué fue lo que me llamó rápidamente de Pro Camera 7? Primero, que puedo tener un punto de enfoque y el punto de balance de blancos, que no son claros y sombras, sino tratar de ajustar tu luz ambiental a lo que mejor quieres, ¿no? Y entonces ya podías diferenciar eso me fascinó. Pero lo que porque eso muchas cámaras lo hacen. Me gusta de Pro Camera 7 es la velocidad de acceso a todas las capacidades que puedes obtener de una fotografía sin tener que estar yendo a menús y hacer cosas raras, ¿no? Que es lo que ocurre con otras aplicaciones fotográficas, que tienes que entrar a menú. Ya cuando entras a menú, obviamente, por ejemplo... Nunca se me olvidará con una versión anterior que se llamaba Cámara, que usaba yo, que era Cámara Plus, que era un viejito en un banco y yo decía, esta la tengo que tomar de esta forma. Ya cuando escogí, el señor ya ni estaba. Decía, no puede ser, me perdí un momento. En cambio, Pro Camera carga muy rápido. Eso es muy importante en una fotografía, que la disposición de la aplicación esté de inmediato. Y bueno, balance de blanco, foco y disparar, cuadrícula y disparar, o ráfaga, o sea, que todo sea muy rápido. Y prefiero obviamente Pro Camera 7 en lugar de la tradicional que nos ofrece y nos va a ofrecer en iOS 8 esa ventaja de separar eso, balance de blanco y foco, porque es eso, es muy rápida y fue la primera que lo hizo. Y lo hace bastante bien, pero sobre todo porque carga muy rápido. Si sí, alguien que deje de cargar rápido, utilizo otro. Era un poco mi pregunta, es decir, evidentemente se entiende y todos lo entendemos que un iPhone o un smartphone no puede ofrecer toda la gama de posibilidades que te ofrece una reflex, eso lo entendemos. Mi pregunta era si efectivamente esa aplicación te ofrece algo que no ofrecen las demás. O sea, entiendo que no, porque lo que está a disposición del desarrollador de esa aplicación es lo que hay. Lo que pasa es que te lo ofrece más de forma más inmediata, ¿no? Creo haber entendido es eso. Sí. Es mucho más, mejor de manejar, ¿no? Más fácil y más accesible y más rápido, ¿no? Efectivamente. Tú tienes de inmediato... sobre todo para, por ejemplo, cuando tomas paisajes de playa, tienes en las opciones un inclinómetro que te muestre el horizonte, escoges rápidamente la cuadrícula, puedes escoger para la parte de video el frame rate rapidísimo si vas a hacer videos, pero sí, obviamente te ofrece más. Lo que uno busca con la fotografía es velocidad. No quieres perderte ese instante ni por asomo. Yo, por ejemplo, sí sigo utilizando la de Camera Plus, porque fue la primera que encontré de ese estilo y que me ofrecía lo que tú decías, el enfoque y la luz. Es decir, poder elegir dónde quiero enfocar y de dónde quiero tomar la luz. Es decir, yo hago mi balance de blanco en el punto que yo quiero. Y puedes ver en tiempo real eso, cómo afecta a tu fotografía, cómo va a afectar a tu toma. Entonces, pues evito hacer muchas fotos que serían muy oscuras, evito quemar muchas fotos. Entonces, a mí esto, por ejemplo, para mí es fundamental. Cuando quiero sacar una foto, que sé que tengo un poco más de tiempo. Cuando sé que no me va a dar tiempo y que o la saco como pueda o no la saco, utilizo la cámara normal del iPhone. Es decir, de ese atajo que tenemos de deslizar el dedo en la pantalla y que aparezca la cámara y disparo y como salga. Es decir, eso sí lo utilizo. Eso es una de las cosas que le vengo rogando yo a Apple hace muchos años, que es la selección de las aplicaciones por defecto. Que la cámara sea la cámara que yo quiero, que mi Twitter sea Tweetbot, y que el desarrollador ya diga navegador web y ya sepa que va a abrir, por ejemplo, iCap Mobile en lugar de Safari. Uh-huh. Sí. Eso sería genial. Bueno, ya para la siguiente versión de sistema operativo tendremos al menos la posibilidad de seleccionar balance de blancos y momento que ha llegado el chatarrero, Filip. No sé sí, si... Sí, no falla, a las 10:30, como todos los días. Aquí está. Ya está. Pero ese hombre es un reloj. Un reloj, sí. Lo creáis o no, hay gente que nos pregunta el chatarrero qué le ha pasado este mes, no ha venido, ¿ha habido algún problema con él que ha dejado de venir? No. Bueno, como te decía, espero que en el próximo sistema operativo verdaderamente podamos disfrutar de esto, es decir, del enfoque y del balance de blancos, porque para mí es lo que hace que mejore muchísimo una fotografía que puedas tomar con el iPhone. Es decir, eso es lo que le da la calidad. Después, si quieres, puedes ponerle todos los filtros que quieras para subirle a Instagram, hacerle toda la guarrería con filtros, presets y demás retoques, pero lo que es el balance de blanco, la exposición que tú haces de esa foto y el enfoque que tú quieres es lo que marca la diferencia. Es decir, todo el resto acompaña muchísimo, pero yo creo que solamente con esas dos cositas tampoco te da tiempo a mucho más cuando sacas el teléfono así furtivamente. Deslizas dos dedos en la pantalla y se acabó. Aunque hay gente que tiene la capacidad de tomar la fotografía ya de una vez con el efecto. Yo siempre recomiendo que eso no se haga porque ya habrá tiempo de destrozar la foto. En casa. Lo primero es capturarla. Sí, no, yo pienso igual, lo primero es sacar la foto. Y una vez que la has sacado, pues ya verás, igual que por ejemplo lo de ponerse con el zoom. O sea, el zoom no lo utilizo nunca porque simplemente lo que hago es que saco la foto y ya está. Si después tengo que resaltar algo, ya haré el recorte luego en casa tranquilamente. Y si me quiero dedicar más tiempo o tengo ganas de mejorarla un poco más, si se puede mejorar, pues ya la pasaré incluso al ordenador y ya veré qué puedo hacer con ella. Pero lo importante es hacer la toma en bruto y se acabó. Efectivamente. Cosas de las que también disfruto de la fotografía es que, bueno, ya ocurría en el iPhone 4S, pero con el iPhone 5S, especialmente con el 5S, la capacidad de enfoque debe ser por... No sé cómo lo lograron, trato de explicármelo siempre porque no creo que sea por el cambio de lentes ni por nada de esto. La capacidad de enfoque de primer plano y hacer blur del fondo o viceversa, la verdad es que les ha quedado fenomenal. Y es a partir del 5S que ha mejorado mucho el tema de profundidad de campo en la cámara. ¿Hasta qué punto usas tu iPhone para hacer fotos? Y me explico. Yo entiendo que evidentemente el iPhone lo que te ofrece es inmediatez. Siempre lo tienes en el bolsillo y ahí siempre puedes hacer una foto. Y si con esa herramienta de Pro Camera 7 la haces mejor, pues estupendo. Pero yo me voy de vacaciones. Y aunque llevo mi iPhone en el bolsillo, si voy a hacer un viaje de turismo, me llevo una cámara colgando, una reflex, que aunque soy muy mal fotógrafo, pero bueno, esto es lo que llevo, ¿no?, para hacer fotos. Entonces, tú te vas de viaje y confías plenamente en tu iPhone, ¿esto te basta y te sobra para sacar las fotos de tu viaje? ¿O en ese caso no? En ese caso ya te llevas una reflex o otro tipo de cámara. En ese caso ya te acompaña una reflex, pero hay momentos que, por ejemplo, vas a visitar el centro de la ciudad y ya te da como pereza sacarla de la habitación, ¿no? Porque vas de compras, vas a trastear. Pero el iPhone siempre te acompaña. Más bien es al revés. ¿Tengo la confianza suficiente para sacar nada más el iPhone? No. Me llevo los dos porque siempre ahí está el tema del sustituto. Y bueno, dejas la cámara en el coche de alquiler, cosa que no recomiendo, pero bueno, yo lo hago. Pero sí, el iPhone siempre lo saco para disparar y normalmente la cámara cuando voy de visita a temas de paisajes y todo esto, porque lo toma muchísimo mejor. Bueno, en cualquier situación una reflex siempre va a tomar mejores fotos, ¿no? Pero normalmente fotos de ciudad donde tienes una proximidad bastante alta, no necesitas una velocidad de obturación muy alta, pues te sirve. Uh-huh. Bueno, ya que estábamos hablando, hemos mencionado iOS 8, ¿qué os parece si derivamos un poco la conversación hacia las novedades que presentaron a primeros de junio? Dios mío, vamos a hablar de la actualidad. ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Bueno, yo no me resisto a preguntaros a ambos qué os ha parecido, especialmente mal, en lo mal, referente Felipe, a iOS 8. Muy mal, yo quería mi iWatch, muy mal, o sea, todo muy mal. No hay nada, no hay ningún cacharro a la venta, Apple se está hundiendo, están bajando las acciones. Ya lo decía yo en el episodio anterior. Que, bueno, está siendo una norma, o espero que se convierta en una norma, el hecho de que las keynotes se transmitan en tiempo real, en directo para todo el mundo. Es una cosa bastante, bastante cómoda poder seguirla. Sobre todo irte pudiendo tomar notas de cosas que quieres, no sobre las que quieres leer, sino sobre las que, bueno, sí sobre las que quieres leer o sobre las que quieres ver algún vídeo en concreto o ver alguna cosa específicamente. Y yo fui tomando nota de todo lo que vi en la keynote que me llamó la atención. Entonces, si queréis, yo os propongo así un repaso rápido, son solamente 14 páginas lo que tengo de nota. empezamos por Yosemite. ¿Qué os pareció? ¿Qué fue eso que os sorprendió, que os gustó, que esperabais y que se cumplió? Bueno, yo de verdad lo que descubrí en Yosemite, porque si no tendría que decir Yosemite, bicho eso. De hecho, es una de las palabras que en inglés es más difícil de pronunciar, ¿no? Es que pasamos... Apple siempre ha tenido cierta armonía, y creo que es lo que nosotros, los usuarios de Apple, buscamos, es armonía, que tú te sientas delante de tu máquina o con tu dispositivo y exista como ese balance, y repito la palabra armonía, entre los sistemas, los dispositivos y sobre todo los servicios que ofrece Apple, ¿correcto? Sí, sí. Y bueno, ahora... Hemos pasado de esa palabra armonía a lo que ya sería una convergencia. Ya se ven cómo esa barrera que existía entre los distintos dispositivos, y no vamos a hablar de barreras, sino de una forma de comunicarse no muy natural, algo más natural. Han preparado ese sistema operativo para que puedan conversar sin tener que mirarse a los ojos, como digo yo, ¿no? Hombre, yo si miro el sistema operativo con mis ojos de 2007, de cuando yo me puse delante de mi primer Mac, yo te diría que, bueno, pues puedo decir desde que esto es una broma, ¿esto qué es? Esto es este nuevo rediseño del sistema operativo, ¿cómo es que funciona? Porque si lo miras con esos ojos de hace 6 o 7 años, podía ser un tema que tuvieras instalado, o sea, un tema visual que tuvieras instalado en tu sistema operativo. Yo no sé si recordáis aquellas aplicaciones que había para cambiar iconos, cambiar tema, cambiar el Finder, las ventanas y tal, un poco muy del estilo a los programas que había en Windows, en los que tú podías, bueno, pues alterar un poco la interfaz del programa. Pero yo creo que lo que sí saben hacer ellos bien es que los cambios los introducen de una forma muy paulatina, muy, muy tranquila, muy poco a poco, muy llevando a todo el mundo por el camino que ellos quieren tomar, y al final todo el mundo termina por ver las cosas de la manera que ellos quieren. porque los cambios se introducen muy poquito a poco. Entonces, el Finder te va a chocar menos porque ya lo estás viendo en el iPhone, o sea, el Finder, Safari, ese tipo de ventana, ese tipo de esquema, son cosas que ya estás viendo un poco en iPhone. Entonces, te choca menos verlo en el sistema operativo, ¿no? O sea, verlo en tu Mac. Entonces, yo creo que eso sí saben hacerlo bien. Y después, creo que grandes cambios, no hay unos grandes cambios. Es decir, yo creo que son pequeñas evoluciones que terminan por hacer quizá un poco más redondo el producto. Es decir, una cosa tan tonta como poder poner en modo dark el Finder es una tontería, pero bueno, oye, quizá en según qué momento pues te pueda resultar útil porque te distraiga menos o porque, bueno, pues yo qué sé, pues te moleste menos porque estás trabajando de noche. El tema del centro de notificaciones, quizá han sabido darle un poco una vuelta de tuerca, porque quizá como estaba o como está ahora mismo no es tan operativo como ellos querrían que fuese, y lo que hacen es que se traen el dashboard, que sigue estando ahí, que sigue siendo una herramienta muy útil, se lo traen ahí a ese lado de la pantalla. Es decir, creo que van haciendo pequeños cambios que al final no son novedades. Es decir, porque yo, vamos, el centro de notificaciones es el dashboard, tal cual, no sé si lo veis así. Y al final simplemente lo que hacen es que te lo presentan de otra forma y te dicen, oye, mira, aprovecha esto que está aquí y sigue siendo útil. No sé qué pensáis. Sí, ¿tú contento con tu Spotlight, Philip? Sí, vamos a ver. Yo no me ha sorprendido nada de este tema, de este nuevo sistema operativo, porque el año pasado ya me sorprendió mucho al presentarnos iOS 7. Me quedé sorprendidísimo que no hubiera esa convergencia. Y a mí me molestó, incluso independientemente de que te pudiera gustar iOS 7 o no, ¿no? Que ya se habló mucho en su momento de que era un tremendo. Independientemente de la opinión que tuvieras, lo que sí era indiscutible es que no iban por el mismo camino. Teníamos un diseño, hablando solamente de diseño, en el ordenador, y un diseño radicalmente distinto en el iPhone. A mí me llamó, en ese momento me llamó mucho la atención. Me molestaba incluso, ¿no? No veía convergencia ninguna entre los dos. Entonces, ahora ese movimiento no me sorprende. Primero, no me sorprende porque parece que la maquinaria de Apple y de todas las grandes empresas te imponen, primero, un cambio de sistema operativo al año. De eso ya lo hemos hablado. Y bueno, y se sigue cumpliendo. Por lo tanto, me esperaba eso. Me esperaba un diseño, sobre todo cambiar el aspecto para asegurar esa convergencia y hacerlo mucho más compatible, vamos a decir, incluso con iOS 7 y ahora con iOS 8. Por lo tanto, creo que, bueno, en cuanto a funcionalidades, casi casi solamente me sorprende una cosa. Fíjate, Manolo, casi solo una. Que mi iMac del 2007... todavía le voy a poder instalar el nuevo sistema operativo. Es lo único, que es el resumen que te podría hacer ahora de esto, al final. Hombre, eso es abrazar e integrar a todos los usuarios que están por ahí. Yo creo que al final eso es... Es que yo daba, sí, por, hecho, que daba por hecho hace dos sistemas operativos ya que no iba a poder actualizar, ¿no? Pero resulta que ahora nos sorprenden con esto. Resulta que también voy a poder instalar este nuevo, ¿no? Y yo estoy muy desencantado porque yo ya Mavericks no pude instalarlo en mi MacBook de 2006. O sea, a mí Apple me ha estafado, porque mi ordenador tiene solo 8 años y no voy a poder instalar el último sistema operativo. Muy fuerte. En fin, no sé si habéis visto iCloud, que parece que vuelve con nosotros en aquel formato de MobileMe que teníamos antiguamente. Volveremos a tener por ahí nuestro disco para subir nuestras cositas y poder compartirlas con los demás. A mí me parece que eso es una de las grandes mejoras, porque a mí cuando de MobileMe perdí el iDisk fue fatal. De hecho, fue una de las cosas que me convenció para comprar MobileMe. Y bueno, y ya recuperarlo, yo pienso que en su momento iDisk fue un desastre. La velocidad de sincronización era penosa. Muchas veces te encontrabas con el fichero viejo y no con el nuevo, que tú decías, pero demonios, ¿dónde está mi fichero? Que te lo dejé, confío en ti, ¿dónde está? Quiero mi fichero. Me sucedió muchísimo. Y este es el iDisk que que debió ser lo que es el iCloud Drive, y lo sacaron cuando estuvo maduro. Estuvo muy bien que lo hayan retirado, porque no podían hacer cara ni a Dropbox, ni a SkyDrive, ni a nada de esto. Y lo que me gusta es que va por aplicaciones, que luego ya tú tendrás, que me gusta mucho ese concepto. De hecho, cuando iCloud sale, que cada aplicación tiene como su espacio ordenado y que Spotlight es capaz de ubicarte todo sin ningún problema, me parece fantástico que esté así. De hecho, ya tendrás tiempo de crearte una carpetita y meter las cosas adicionales, pero que tu información se pueda compartir a la velocidad que se comparten con iCloud actualmente, y estoy hablando actualmente, me parece fantástico. Sobre todo cosas pesadas como presentaciones de Keynote, documentos muy largos de Pages. La velocidad de compartir eso es bastante importante. Y bueno, la verdad es que me parece un paso adelante de Yosemite en este aspecto, ¿no? Bueno, hay cositas, ya sabes, hay pequeños detalles, como por ejemplo el tema este de poder subir adjuntos desde mail sin tener que preocuparte sobre qué ese tipo de servicio de mail tiene la persona a la que le estás enviando, porque bueno, pues le mandas un adjunto para que se descargue lo que tú le mandas y chimpum. Yo antes era una cosa que tenía que hacer con Cloud App, con Droplet, con otro servicio, y que ahora ya, pues bueno, pues voy a dejar, o incluso con Dropbox, ahora ya voy a tener que, o sea, ya voy a poder dejar de hacerlo y ya está. También está el tema de poder firmar y anotar cosas PDF dentro de mail, que también está muy bien, que esté ahí unificado. La forma en la que se van a manejar los favoritos, las ventanas, el tema de las nuevas ventanas para navegación segura. Es decir, que no tengas que cepillarte todas las pestañas que tengas abiertas en un momento dado en Safari cuando quieras consultar algo, sin que los robots de Google te ofrezcan publicidad sobre eso que vas a comprar o de lo que buscas información. No sé, el tema de la continuidad, creo que ha sido lo que más me ha sorprendido, que es un poco esa naturalidad de poder pasar de lo que estás haciendo en el iPhone, pasar al Mac y al contrario. Eso creo que va a ser muy, muy bueno, sobre todo para escribir cosas, textos, mensajes, mails, que muchas veces empiezas en un sitio y quieres terminar en otro. Eso me parece lo más espectacular. Y lo que sí van haciendo es que se van cepillando aplicaciones de otra gente por el camino, como esta de hacer llamadas de teléfono desde el Mac a través de tu iPhone, que me parece brutal también. No sé si la habéis visto. Ese movimiento de lead disc que había antes y que parece que vuelve, ¿no?, en todas las condiciones mejoradas y tal. La verdad que yo no sé cómo interpretarlo. Es lo único que no sé cómo interpretarlo. No sé si ya inicialmente cuando quitaron el eDisk estaban ya pensando en volver a sacarlo, pero darse tiempo para sacar un producto bueno. No sé si es un movimiento comercial y es porque Apple piensa mucho en esos términos, ¿no? No sé si Apple está pensando que se está perdiendo una parte de esa tarta, ¿no?, del cloud, porque hay muchos servicios que cobran por ello y que funcionan bien, y de ahí esa mejora de precios que ofrecen ahora. Y o no sé si sí, hombre, yo no sé si también será un poco por el tema de precio. No, pero no, Apple nunca es espectacular en ese campo, yo creo. Hombre, ellos nunca tienden a no darte nunca lo que tú esperas, siempre cuestan algo más, ¿no? Sí. Pero bueno, quizá habrá que esperar un poco a ver qué nuevos movimientos tienen pensados para el futuro. Claro. No lo sé. Pero Apple nunca destaca en eso, ¿no? Apple nunca viene a romper el mercado por precio. O sea, nunca. No es su guerra, efectivamente. No. O no sé si eso es, hay que encuadrarlo en algo que no sabemos ver todavía. No sé si nuevas funcionalidades de, o bien del sistema operativo del Mac o bien de iOS 8, más adelante van a necesitar ese eDisk, vamos a decir, ¿no? No lo sé, no sé verlo. No sé si el nuevo HomeKit o si el nuevo kit este de salud pueden necesitar eso a medio plazo y por ahí venga ese desarrollo. No, no lo sé, no sé interpretar ese movimiento, digamos. Aunque me parece muy atractivo, Hombre, yo creo que también puede responder a más una estrategia de no sacar algo que está medio cocinado, de terminar un poco el sistema, no sé si competir con el resto de, pues no sé, pues con Dropbox o con Google, con todos los otros sistemas de almacenamiento que hay, pero yo creo que es un poco más el hecho de que Dropbox, por ejemplo, ese es un poco el default, es decir, el sistema de almacenamiento por defecto, el sistema de almacenamiento y de sincronización por defecto para un montón de gente. Entonces, yo creo que quizá el movimiento que han hecho va un poco más en ese sentido. Es decir, ellos están intentando recuperar un poco ese camino. También es cierto que, bueno, hay un gran grupo de gente que todo esto les da igual. Es decir, ellos saben que tienen 5 gigas de almacenamiento en la nube al que suben sus fotos y mágicamente pues siempre están todas allí o casi todas están siempre allí. Entonces, no sé si exactamente es un poco este el tema o es otro, no lo sé. Sí, pero estamos hablando, como siempre cometemos un error en ese análisis, Manolo, y es que hablamos de lo que hacemos nosotros, es decir, un público geek. Yo ahora veo mucho la gente que se compra un iPad y que no sabe ni siquiera cómo se llama ese sistema que tiene Apple, pero ellos saben muy bien que Apple les ofrece tener sus fotos en la nube, que tienen sus copias de seguridad en la nube, y a lo mejor ese público que es masivo, que es mucho más importante que el de los geek, a lo mejor sí que les sirve, ¿no? A lo mejor que ese movimiento sí va hacia ellos. Hombre, el problema es que quizás muchos de ellos piensan que las fotos se almacenan ahí mágicamente y que siempre permanecen ahí, cuando en realidad lo que están manteniendo pues son los últimos 5 gigas de fotos que tienen. Pero recordemos que hay gente que es que, o sea, no hace ningún tipo de copia de seguridad de esa foto. Y, o sea, y eso, o sea, yo tengo gente a mí cerca y me ponen los pelos de punta. Sí, llegas a un momento en que conoces gente y te sorprendes que su álbum fotográfico es su teléfono. Yo le dije, como se te pierde el teléfono, vamos a llorar, porque me vas a llamar a mí y no voy a poder recuperarlo. No, yo es que aún te diría más, ya no es que su álbum fotográfico es su teléfono, su álbum fotográfico es su carrete, es decir, porque ellos tienen todas las fotos en el carrete. Sí. Entonces, es que no, o sea, es que no hay forma, es que no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Y a pesar de todo esto, la gente no sabe que sus contactos se están guardando, que su agenda se está guardando, que toda esta información que es relevante se está guardando automáticamente, claro, en el iPhone en el momento que decidiste instalar iCloud. Y se maravillan cuando se lo recuperas, que tienen un teléfono nuevo, un iPhone nuevo, y tú se lo recuperas y dices, ¿y cómo lo hiciste? ¿Lo copiaste en la SIM? Y yo, no lo copié en la SIM. Apple se encargó de todo eso. Es todo magia. Al final todo esto es magia. Para ellos somos seres mágicos, míticos, que tenemos poderes. Y bueno, pues poniendo una contraseña, restaurando y reseteando un teléfono, conseguimos devolverlo a la vida y de repente aparecen por allí un montón de cosas que yo no se esperaban que tenían. Sí, no, o sea, yo te digo, yo me ha tocado ver de todo, me ha tocado restaurar y resucitar de todo, y al final siempre acaba. Pero por eso Apple ha hecho esfuerzos. La forma en que se pone un funcionamiento, perdón, hoy en día un dispositivo de iOS va encaminado a eso, es decir, tú no sabrás lo que estás haciendo, pero yo lo hago por ti porque yo sé que es bueno eso, ¿no? Tú dime que sí a iCloud, porque te tengo que preguntar, pero vamos, pon que sí a iCloud porque para ti es lo mejor, porque no vas a hacer copias de seguridad, no vas a poner tus fotos a buen recaudo y yo me voy a cuidar de hacer ese trabajo por ti. Es un poco el sentido de todo lo que hace Apple ahora, ¿no? Y acertado. Además, yo lo veo en la gente que tengo alrededor, que no entiende ni quiere entender de todo esto. Pero bueno, al final terminan sabiendo, porque alguna vez han tenido un accidente, terminan sabiendo que sus cosas están bien. O sea, que en manos de Apple están bien porque están en la nube y que ellos no saben cómo, pero volverán si pasa algo. Eso es así al final, ¿no? Bueno, en iOS 8 tenemos más cosas. Tenemos una respuesta automática a partir de ahora que se va a poder hacer a través de las notificaciones, que van a pasar a ser interactivas. Vamos a tener nuevas opciones en mail. Vamos a poder ver haciendo doble tap en el botón home los contactos recientes que hayamos tenido en la parte superior. Más posibilidades con Spotlight para encontrar aplicaciones. Yo una cosa que uso mucho, sobre todo porque tengo la aplicación de música enterrada en un no sé qué carpeta y al final lanzo y busco cosas así. Vamos a tener una cosa que me parece muy muy interesante, que es el QuickType, que es este texto predictivo, estas sugerencias que van a funcionar de manera distinta dependiendo del contexto, dependiendo de la persona con la que estemos hablando. Y yo creo que esto lanza ahí un buen puñado de posibilidades para nosotros. No sé cómo lo veis vosotros por ahí. Yo me temo que voy a ser muy malo para adaptarme a esto, lo probaré, pero siempre he sido muy reacio a estas cosas, quizá por, pues no sé, por la edad o no sé, pero creo que no sabré adaptarme a eso. Pido verlo, ¿no? Pero no sé. Hombre, todos tenemos quizás alguna pequeña manía o costumbre y sí. Yo creo que será simplemente cuestión de ver cómo funciona, ¿no? De es adaptarse. Como todos esos teclados que me han enseñado a mí en Android, que lo tienen mis hijos, ¿no? Que no sé si los has visto, Manolo, que ahora... Alguno me ha tocado ver y sufrir, de estos que vas deslizando el dedo por encima y tal. A mí no terminan de convencerme demasiado, pero esto es más un poco el tema de predecir y de decirte quieres poner esta palabra, sino de interpretar un poco las palabras que surgen. Vale, sí, yo me refería más al otro aspecto, sí, vale. Es decir, no es tanto el tema de que te sugiera la ortografía correcta, uh-huh. sino el tema de que sea capaz de ver el contexto de una conversación y que diga, yo con mi mujer pues le digo hola, cariño, hola, tesoro, y que me diga, que yo ponga hola y me dé de opciones cariño, tesoro, porque ya sepa qué voy a escribir, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, eso me parece, lo que pido es tener tiempo para probarlo y ver cómo funciona esto, ¿no? Me refería más al tema del teclado, ¿no? A lo mejor no había entendido tu pregunta. Quizá me cueste más, me va a costar a acostumbrarme a esas opciones de teclado predictivo, ¿no? Eso me refería yo. Eso que dices puede ser interesante si funciona bien, puede plantear problemas de privacidad, a lo mejor. Bueno, ya veremos. Funcionará bien, seguro. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, para mí, el teclado predictivo, no sé, ya yo tengo una idea concebida en la cabeza de lo que voy a tipear y voy a toda pastilla, uh-huh. ¿Ok? Y si me equivoco, regreso. Pero esto de estar concentrado en construir la mejor respuesta y que este señor me esté adivinando la próxima palabra, eso quiere decir que estoy escribiendo muy lento. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, yo creo que te entiendo. O sea, ya ¿sí? cuando él me está presentando lo que yo debería seguir escribiendo es porque ya yo he estado comenzando a escribirlo, ¿no? Sí, sí. No sé, me parece más marketing que otra cosa, porque yo la parte de predicción, tengo que confesarlo, estuve un mes utilizando un Galaxy S3 del momento del cual salí muy decepcionado. Pero eso no es la cuestión, sino que tienen estos teclados predictivos sí. que yo dije, o sea, no, a mí sinceramente no me funcionaron. Está bien, está guay, es una opción bonita, pero nunca va a suplir lo que es la velocidad de escritura. Hombre, cuando tienes algún programa que vas utilizando, tienes tus propios atajos de teclado, ciertas combinaciones o secuencias de teclas que te expanden texto. No sé si, por ejemplo, utilizaste Expander o yo que utilizo Dispatch como cliente de mail. Es decir, yo utilizo mucho esta serie de cosas. Entonces, supongo que depende un poco de la costumbre que tengas. Yo hablo más un poco del tema este de que te sugiera, de que sea capaz de ver en la conversación, de ver un poco el contexto y de que en función de eso pues te agilice una respuesta. Sobre todo, por ejemplo, cuando vas al volante, ¿no? O sea, se me ocurre. Bueno, quizás eso me quitaría muchas de los shortcuts que tengo en Launch Center Pro del iPhone, pero no sé. Hombre, yo creo que esto es cuestión de acostumbrarse. Yo te digo, en TestExpander yo tengo mis snippets, pues yo qué sé, pues para direcciones, nombres, números, hay una serie de cosas que tengo siempre ahí puestas. Hay una serie de respuestas estándar que son siempre las mismas, son muy parecidas. Entonces, todo esto te lo puedes ir ajustando un poco a tus necesidades y en función de eso, bueno, pues vas viendo qué cosas nuevas puedes incorporar. El problema también está muchas veces en tener quizás demasiadas herramientas y decir, creo que nos empeñamos en tener una caja de herramientas demasiado grande con demasiadas cosas y al final olvidamos qué es lo que tenemos dentro cuando podemos aprovechar mucho más. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es un adelanto. Lo que discuto es que los que llevamos usando estos dispositivos hace mucho tiempo estamos muy formateados y no sé yo si es, hablo de mi caso particular, nos vamos a hacer a ese uso, ¿no? A lo mejor el peso de la costumbre es muy fuerte. A lo mejor ese es el sistema de las generaciones que vienen ahora. Es decir, es así y hay que hacerlo así. A lo mejor a mí me va a costar más, no porque no sea capaz, pero si no voy a encontrar la utilidad a lo mejor. No sé, pido pues eso, tiempo para probarlo, pero a lo mejor me cuesta. Hombre, esto no va a ser como un libro de esos de Elige tu propia aventura, en el que vas señalando las distintas opciones que tienes en pantalla, pero me refiero que a lo mejor, yo qué sé, en un coche, cuando vas conduciendo, que te permita componer un mensaje de forma rápida, a lo mejor dando con un dedo en la pantalla, si tienes, o yo qué sé, cuando vas subiendo, estás en algún sitio en el que no tienes demasiado tiempo ni puedes fijar demasiado la atención, que haga este tipo de cosas así. Pero bueno, quizá no sé si tanto, o sea, nos va a hacer perder hábitos. Hay veces que son cosas que son más cuestión de una memoria muscular. Tú estás acostumbrado a hacer unos atajos de teclado determinados, hacer las cosas de una forma concreta y pues a veces nos cuesta trabajo incorporar algunas cosas nuevas. Pero yo creo que sí, es decir, a mí yo te digo, reitero, el tema de los contextos a mí me atrae muchísimo, siempre que no me confunda lo de llamarle al jefe, lo que le digo a mi mujer, cariño, sí, y tal, y esas cosas que, sí, pueden, pero complicarse. Hay funcionalidades nuevas que en teoría nos tendría que aportar mucho y al final no aportan, pero no las usamos. Por ejemplo, estoy pensando en que tú y yo, por ejemplo, nos escribimos, es un mensaje, es un mail, es lo que sea, y no lo hacemos por nota de voz. Sin embargo, en muchas ocasiones me he dado cuenta que sería mucho más fácil. Yo no estoy delante del ordenador o estoy fuera y me sería mucho más fácil escribirte una nota de voz y mandártela. Y no lo hago, ni me acuerdo. Hombre, alguna vez creo que lo hemos utilizado. Alguna vez lo hemos hecho, pero muy pocas veces. No es un reflejo que tenemos, ¿no? Y sin embargo, pues sería una ayuda estupenda. O sea, me estoy acordando ahora porque incluso cuando le escribo a José María, que él sí tiene tendencia, lógicamente, a mandarnos notas de voz, porque para él es mucho más cómodo, pero yo le escribo muchas veces y no me acuerdo que José María es ciego, yo le escribo como te escribo a ti y digo, pues sería mucho más cómodo, ya no por él, sino por mí, me sería mucho más cómodo mandarle una nota de voz. Tengo esa funcionalidad, está muy bien integrado ahora en iOS 7, es muy fácil y sin embargo no lo hago, ¿no? Pues bueno, ahí está, ¿no? El peso de la costumbre. Yo creo que quizá en este caso WhatsApp ha sido un poco el que ha introducido o ha recordado un poco a la gente que tiene a su disposición esta herramienta, pero yo no sé si esto que recordáis, o sea, esto recordáis aquello del push to talk, el PTT, aquello que había de, bueno, esto va a ser la revolución, vas a poder hablar por el teléfono pulsando un botón y soltando, o sea, los walkie-talkies de toda la vida, y resulta que lo tenemos a mano y que, bueno, pues simplemente pues con el uso de WhatsApp lo hemos recordado, ahora se integra esto en dentro de mensaje y puede ser una herramienta para soltar un speech de 30 segundos, pues yo creo que es una cosa útil. ¿Ha utilizado alguna vez las notas de audio que puede grabar dentro de Omnifocus? Ninguna. No me lo puedo creer. Básicamente porque dejé de utilizar Omnifocus. O sea, ¿qué te ha pasado, Otto? ¿Cómo es eso? ¿Has abandonado el camino de la luz, el camino de Omnifocus? ¿No sabes que puedes dejar ahí notas, juntos, cositas que te pueden hacer, yo qué sé, pues a la hora de añadir algún recordatorio, alguna nota en la que simplemente, pues yo qué sé, te haces una explicación y vas a ir siempre mucho más rápido que haciéndola con el teclado? No sé, es decir, yo eso lo encuentro útil. No lo hago mucho, lo hago algunas veces, pero lo encuentro extremadamente útil. Yo tengo las notas de voz y las utilizo, pero las utilizo en Evernote bastante, ¿okay? Porque luego las tengo que contextualizar, ¿correcto? Pero lo que sí utilizo mucho es el dictado de Siri. Y, y me alegra mucho que Siri ahora sea más inteligente, porque todo el mundo termina diciendo, no, que yo no uso Siri, y yo le hablo a Siri y no me entiende. No, es que Siri ha logrado entrenarme como un perro para que le hable y me entienda. Me explico. Y ya me entiendo muy bien con ella, y por ejemplo, el tema de tuitear, ya lo hago es con Siri, ya me fastidia teclear. Uh-huh. Y me reconoce, me entiende, o mejor dicho, ella sabe entenderme porque ella me entrenó, o sea, supo enseñarme bien cómo hablarle. Ya nos entendemos como un buen matrimonio. Es verdad que Siri es algo que coge todo el mundo con muchas ganas para jugar a lo primero y luego se va olvidando. Yo lo uso muchísimo para hacer llamadas de teléfono. Las hago casi exclusivamente con Siri. Es decir, no saco el teléfono y me funciona muy bien, pero más allá de esto hago muy poquito con Siri. Yo no sé, Manolo, si tú has... Hombre, Siri es como todo, al principio se coge con muchas ganas. Por ejemplo, incluso en aquellos momentos de la beta, de la primera beta o la segunda beta, no recuerdo, cuando, bueno, pues solo funcionaba en inglés y había que empezar a hablar con ella y había que decirle que ya call my mother y ese tipo de cosas así, call my wife y tal. Hombre, yo te digo, una vez que tienes ese primer acercamiento para ver cómo funciona, después te olvidas un poco de ello y con el tiempo pues terminas otra vez volviendo a hacer algunas cosas. Yo, por ejemplo, el tema de la llamada es una cosa que gestiono, que me gusta mucho, por ejemplo, llamar y decirle llama a mi mujer o llama a mi madre al móvil o llama a mi madre a casa, o sea, al fijo. Es decir, le digo esta serie de cosas y yo, por ejemplo, a mí me resulta tremendamente útil. Por ejemplo, hacer algo, aparte de la llamada, pues busco música, que es lo que suelo hacer. Es decir, tardo mucho tiempo en meterme dentro de la carpeta en la que escondo la aplicación de iTunes y lo que le digo, pues yo qué sé, pues Siri, reproduce alguna música de forma aleatoria o reproduce música de forma aleatoria. Es decir, ya te tiene enseñado, como decía Otto, te tiene adiestrado sobre cómo tienes que decir, cómo tienes que componer tu frase para que te entienda, y al final, pues yo creo que es una herramienta que quizá infrautilizamos mucho. Pero bueno, está ahí para volver a redescubrirla y poquito a poco volver a utilizarla. Pero vamos, el tema de la gestión de llamadas, por ejemplo, para mí es fundamental, y la música, es decir, la reproducción de música de iTunes y demás. Muy bien. Yo el tema este de Siri, con respecto a las llamadas, es que pongo ese enlace en la agenda, en la ficha de la persona, y por ejemplo, padre, madre, hija, ya cuando tú estableces esa relación y dices llamar a mi hija, es automático y te evita, sobre todo con tus contactos de trabajo, sobre todo mis socios, te evita esto de llamar a Reinaldo. A ver, pero ¿a cuál Reinaldo? Si tienes 10, tío. Entonces... Llama a Paco, llama a Juan. Sí, sí. ¿A qué número llamo a Reinaldo? No, llamar a mi hija y punto. Sí, sí, sí. Hombre, algunas veces se equivoca, algunas veces te confunde algún número. A mí me lo ha hecho, pero bueno, por lo general funciona bastante bien. Una vez que establece esos vínculos de madre, padre. Efectivamente, tienes que decirle llama a mi hija al iPhone, sí. Y ya de una vez ella se encarga de hacer todo y lo próximo que escucho es a mi hija hablando. Hombre, eso la verdad es que funciona muy bien. Yo ya sueño con el día en que le pueda poner esto a mi madre para volver a... No sé, por ejemplo, para el listado de mensajes, este tipo de cosas así, ¿no? Para que no haya falta de ortografía en estos mensajes de texto o en estos WhatsApp que me manda de vez en cuando. Por ley tenía que ser eso. Hombre, no sé si por ley, pero bueno, sería muy conveniente, ¿no? Que poder leer mensajes con una ortografía, o sea, no con una ortografía, con una ortografía un poquito más adecuada, más ajustada. En fin. Bueno, pues además de estos textos predictivos, además de Siri, además de esa continuidad entre aplicaciones, entre distintos aparatos del ecosistema de iOS y de Mac, bueno, pues encontramos eso, pues mensajes, algunas cosas de las que ya incorpora WhatsApp, es decir, simplemente pues te mejoran algunas de ellas, pues lo que hemos dicho, el tema este del push to talk, que el tema de añadir audios o vídeos dentro de mensajes de una forma mucho más sencilla, el poder escuchar o responder desde la pantalla bloqueada, iCloud Drive, que me parece una novedad el tema de que se puedan editar archivos desde otra aplicación, aunque eso creo que no sé si es que yo no lo he entendido bien o me gustaría verlo en funcionamiento, a ver en las distintas betas qué es lo que aparece. Y después, bueno, pues yo creo que anunciaban temas de novedades para empresas. Yo no sé, eso, Otto, a ti qué te parece. Pues la verdad es que ya era hora de que Apple entrara en el tema de la empresa con más seriedad, con más formalidad, no más seriedad, siempre han sido seriecitos, con más formalidad y sobre todo con la cantidad de opciones que le está ofreciendo la empresa de cómo tener su espacio para sus aplicaciones. Esto le va a dar un vuelco bastante importante, obviamente, para empresas medianamente grandes, ¿no? Esto no es para empresas ni para pymes, porque las pymes lo pueden manejar como nos manejamos nosotros, solamente que orientado más a aplicaciones de productividad, más personales. Y bueno, para las grandes empresas, o sea, el manejo que han incluido y las opciones que han traído, pues es simplemente impresionante, ¿no? Bueno, además de todo esto, encontramos el tema de Health, de eHealth, con este Health Kit como una especie de hub, de conector de datos personales. Y bueno, pues no sé yo esto a los desarrolladores un poco cómo van a irlo integrando. Es decir, yo creo que va a servir quizá más como un panel al que se pueden adherir. También tenemos el tema de family sharing, que es aquello de compartir una misma cuenta entre varios miembros de la familia, una cosa que algunos ya veníamos haciendo, quizás de otra forma, pero bueno, es decir, encontramos ahí una forma de compartir calendario, recordatorio, localización, música, vídeo, con hasta 6 miembros de la familia, y bueno, pues incluso teniendo la posibilidad de autorizar las compras que hacen los niños en nuestra cuenta de iTunes o a cargo de nuestra tarjeta de crédito. Y bueno, y al final encontramos también la desaparición, no sé si de la aplicación de iPhoto como tal, porque ya la empezaban a nombrar como Fotos. Y bueno, pues ahí vamos a tener algunas opciones como de búsquedas potentes por localización, por nombres de eventos, una edición de fotos que quizá me haga temer por la integridad de Aperture. No sé si es que van a sacar un mixto entre ambas o simplemente es un cambio de nombre. No sé cómo va a funcionar esto. Bueno, eso algún día tenía que ocurrir. Pero, por ejemplo, estabas hablando de eHealth, que básicamente es la monitorización con una cantidad de opciones y todo esto. Yo no sé si Apple ese sea su negocio. Yo pienso que Apple lo que está proveyendo es un montón de funcionalidades y luego requerirá royalties, porque no veo a Apple metida en ese tema. Creo que el movimiento en el tema domótico, vamos a decir, y en el tema de la salud es muy parecido. Es decir, Apple muchas veces, pues bueno, observa lo que sucede, ¿no? Y hay dos movimientos que suceden en torno a ellos, que son, por una parte, un montón de dispositivos conectados que manejamos a distancia a través del iPhone. Y por otra parte, un montón de aplicaciones que nos permiten monitorizar la salud o hacer deporte. Pues Apple, creo, hasta a día de hoy, lo que hace es integrar esto, no hace más. Creo que eso es lo que pretende, que todas esas aplicaciones de salud puedan estar interrelacionadas o que todos estos objetos, dispositivos que controlamos en el iPhone puedan estar comunicados a través de un kit, de una plataforma, de un sitio donde hablar y dialogar. Y poco más. En el futuro a lo mejor ve que esto negocio, estos dos negocios evolucionan y presentan algunas cosas, o a lo mejor tienen algo definido, pero no creo que vaya mucho más allá de momento que esto, ¿no? No sé cómo lo veis. Hombre, yo no sé si ellos más en ese sentido lo que van a ofrecer es una plataforma, sí. Como decía, una especie de hub de conexión en el que van a decir, oye, mira, pues Nike, tú tienes tu aplicación, si tú quieres que la gente utilice mi centro de control, pues tienes que añadirle esta capa de control, o no sé cómo la llamarán, a tu aplicación, y con esto pues la gente puede consultar los pasos que da o los kilómetros que recorre con la aplicación de Nike Running, yo que sé, Fitbit, pues controlar los pasos que das, la báscula esta que te controla el peso, es decir, que toda la información te aparezca ahí en un panel como de control. Yo lo entiendo así. No sé si será tanto eso, y después el tema de la domótica, pues no sé si va a ser solamente un tema de control o va a ser un tema pues simplemente como de ofrecerte un poco esto es lo que está sucediendo ahora, no sé si te va a permitir mucho interaccionar con lo que tengas instalado en casa o si simplemente va a servir pues eso, sí, para mostrarte un poco lo que tienes allí, lo que te... Yo lo entiendo así, sí. No sé tampoco cómo lo veis vosotros esto, si servirá para controlar o... Algo más centro de control va a ser, porque en la presentación lo decían, ¿no? Creación de escenas domóticas, ahí estaba en la presentación. Pero es una integración, es un hub, es eso, ¿no? Es decir, yo hasta ahora tenía un Wemo donde decía on y off y ponía la luz de mi casa o la calefacción de mi casa. Luego tenía unas bombillas Philips que también las podía dar, pero tenía que entrar en otra aplicación. Y luego tenía un peso de estos Withings y bueno, pues yo creo que la idea es integrar esto y decir, bueno, pues me peso todos los días y cuando baje de 70, que se me encienda la luz Philips parpadeando porque he logrado mi objetivo, ¿no? Pues algo así. Creo que es eso. Creo que la visión de Apple, o sea, el objetivo de Apple es ese de momento, integrar. No sé si en el futuro eso le puede hacer ver a Apple que ahí hay cosas que sacar, ¿no? Pero de momento creo que no va más allá. Me da esa impresión, ¿eh?, en estos dos campos. Y aunque me parecen dos movimientos muy interesantes para el usuario, desde luego, bueno, fantástico. Yo también creo que puede ser una forma como de establecerse como un estándar, ¿no? Es decir, si quieres que esto se vea, pues esta es la plataforma o esto es lo que tienes que integrar. Bueno, yo pienso que Apple como empresa siempre ha buscado y no se ha metido en fregados donde le vaya a costar mucho. Yo creo que cuando sacaron el Pipín aprendieron bastante de este tema, en el sentido de que ellos lo que quieren, y este es el gran movimiento que tuvimos que haber visto cuando en la última WWDC, que fue el gran movimiento de yo voy a crear estándares para que trabajen para mí. O sea, viéndolo como empresa, está creando soluciones para que todo el mundo, a uno de los teléfonos más vendidos y que menos cambia o por lo menos cambia cada dos años, se le vea. De hecho, la forma de estandarizar Lightning, el cambio de 30 pines supuso a Lightning supuso una reventa, una renovación de productos para las grandes empresas de salud o de las cosas estas que se pegaban al teléfono directamente. No sé si me explico por dónde voy, porque, por ejemplo, ¿por qué vemos que en internet podemos comprar lentes para un iPhone en específico? ¿Y por qué un productor o un creador o una fábrica de lentes fotográficas hace algo para este teléfono y no hace para los demás? Porque es un teléfono estándar que cambia cada dos años. Se crea un producto cada dos años sin cambiar su forma. De la misma manera, pienso que está ocurriendo con este movimiento. Si no, fíjense cuando sale algo que fue por los geeks poco visto, pero para un desarrollador es muy potente. Cuando anuncia el Cloud Kit, es el kit ese que le ofrece Apple con un montón de gigas, teras, petabytes de transferencia en la nube para que tengan sus bases de datos y que cada cliente le va a subir 100 megas. Lo que están diciendo es vengan a mi territorio, porque obviamente eso no va a ser compatible ni con Android, ni con Windows Phone, ni con nada. Pero vas a poder ofrecer una mejor forma de que tus desarrolladores, que son pequeños desarrolladores, la gran mayoría, tengan un respaldo por detrás y, no te, y, sí. y esas grandes ideas puedan plasmarla dentro de, la, de una aplicación porque sabe que ahora tiene un respaldo sí, gratuito. Sí, sí. Y que dice, no, pero determinado número de teras o de megas vas a tener que pagar. Sí, pero en el momento en que esa cantidad de megas empiecen a llegar es porque estás ganando el suficiente dinero como para pagar lo que viene. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, está alimentando, ese es el gran movimiento que está haciendo Apple y que, del cual quizás se ha hablado muy poco sí, dentro sí, sí. De la prensa. Sí, sí. Quizá ese movimiento, efectivamente, en salud y en domótica sea ese, es decir, garantizar el futuro de iOS como plataforma líder, porque el que quiera desarrollar un objeto conectado piense, mi plataforma es iOS por excelencia, ¿no? Por lo que me ofrece. No sé si habrá... No, no. ¿Sí? Para la prensa especializada esto no... Es decir, bueno, aparte de que no sé qué prensa especializada estamos hablando, pero para la prensa que está hablando como periodista del País y estas cosas así que escribe estos artículos destructivos sobre Apple que escribe, bueno, pues se quedan un poco con la fanfarria de Yosemite, con la fanfarria sí. de iOS 8 sí. y al final... todo esto de desarrollo, todas las posibilidades que ofrece, esto de convertirse en un estándar sí, de facto de, pues no sé, al final de, pues, de programas de salud, de programas de domótica, es decir, que todo el mundo va a atender ahí, porque es decir, Apple ya ofrece unas bases que todo el mundo va a querer coger, porque van a tener la posibilidad de llegar a mucha más gente, eso está ahí. Y esto quizás no lo he visto en prensa o lo he visto en algunos sitios en inglés, pero creo que en ninguno en castellano. Bueno, es porque que... el periodista ese, pobrecito, tiene que hacer un artículo que lo entienda todo el mundo también. Y tiene que mantener a la familia. Entonces habla de lo evidente, ¿no? Pero es... casualmente... No, pero se pierden por completo el hecho de, es decir, lo que no he visto en ningún sitio, al menos aquí en España, el hecho, es decir, la magia de que tú puedas pasarte de un dispositivo a otro de forma transparente, digamos, es decir, lo que te parecería lógico y normal, que es que tú estás escribiendo un mensaje en tu iPhone y de repente te pasas al teclado del ordenador y terminas o añades un adjunto aquí, o sea, es decir, eso que parece que no es nada, eso está muy currado, es decir, y ese ecosistema es lo, para mí, lo realmente grande. Exacto. Esa conferencia. Y el tema es a eso que tú estás hablando de, o te estás refiriendo en este momento, es a lo que yo llamo convergencia, que ya pasamos de un ecosistema a algo más convergente, ya todo se comienza a hablar de una forma más directa, ¿no? Y habla mucho de esa armonía por la que siempre ha apostado, por esa experiencia que nos vende. Pero lo que olvidamos es que esa conferencia es para desarrolladores en general, pero este año yo creo que ha sido la que más ha sido para desarrolladores. Yo sí. lo he recibido así. Es decir, bueno, le gustará a todo el mundo porque si lo ponen en directo para que lo vea todo el mundo, evidentemente es porque hay demanda y porque a todo el mundo, al usuario final, también le gusta. Pero yo creo que es la conferencia para desarrolladores más enfocada a desarrolladores de la historia, ¿no? Así lo he recibido yo, al menos, ¿no? Pero... Sí, pero fue al final más el tema de desarrolladores. Al principio fue acérquense, vean todo lo que les vamos a ofrecer. Incluso los desarrolladores estarían fascinados con lo que estaban viendo. Pero luego el tema de desarrollo que el usuario tradicional puede entender como ahora tus aplicaciones distintas se van a poder hablar. Tú vas a poder mandar de aquí a tu WhatsApp, pero si utilizas WhatsApp te demando porque la iMessage está mejor, pero no importa. Pero igual nos estamos dando cuenta que vamos a tener una capa por debajo que nos va a permitir que nuestras aplicaciones hablen, y eso es algo que hemos demandado mucho. Sí. Por ejemplo, mandar un fichero desde WhatsApp podría ser posible. ¿Me explico a lo que voy, no? Sí, sí, sí. Bueno, para la parte final de la keynote, lo que sí han dejado ha sido el tema de, bueno, han dejado, aquí vamos a tener que poner una tag de explicit, porque aquí para el final dejaron lo que es el porno para desarrolladores, ahí dejaron todo el tema del SDK, explicaron cosas como la extensibilidad, es decir, la posibilidad de compartir información a pesar del sandboxing que tiene las aplicaciones, la posibilidad, bueno, pues como hemos hablado de instalar de cloud, eso de revitalizar un poco los widgets en el centro de notificaciones, el Touch ID, bueno, pues eso ya ofrece posibilidades que son muy interesantes a nivel de, pues no sé, de trabajar con 1Password o hacer compras en la Apple Store, ese tipo de cosas así, que no sé por qué. Bueno, pues han estado un poco cerrados, pero bueno, ahora se irá abriendo esto y entiendo que funcionará mejor. Y bueno, pues después ya todo lo que hemos hablado de HomeKit, HealthKit, CloudKit, y yo creo que una cosa que es importante, o para mí al menos me resulta importante, que es el tema de Metal, que yo creo que por fin vamos a ver de qué forma se le saca provecho a los chips A7, A6, a todas estas cosas, pues sobre todo el A7, sí, que es el último, el más reciente, el más potente, antes de lo que nos tengan reservado para el próximo lanzamiento de hardware, y yo creo que eso está ahí y es una cosa a explotar por completo. Es decir, yo no sé cómo están de nerviosos los desarrolladores, pero yo estoy muy, muy intranquilo viendo qué es lo que puede llegar en el futuro. Llevamos, no sé qué hora tienes ahora mismo, Otto, pero creo que estamos abusando de tu generosidad, porque llevamos hora y pico, ¿no? Hablando, Manolo, ¿puede ser? Sí, sí, algo más de una hora. Pero yo sé que no quieres dejar escapar a Otto sin hablar de productividad, y como nos ha lanzado la bomba de que ha abandonado esa aplicación que para ti es como la Biblia, pues no sé si preguntarle por ello. Esto ha sido una gran decepción, Otto. Yo esto no lo esperaba de ti. No puedes esperar de cualquier otro, pero de ti. Mira, es que yo... realmente es que siempre he sido usuario de Things. ¿Por qué? Porque obviamente lo que es, iba a decir OmniPlan, que eso sí utilizo yo del grupo Omni. OmniPlan me permite gestionar y organizar todo el tema de proyecto de empresa, de proyectos que voy llevando con las empresas, de recursos, qué tarea hace cada quien, todo esto. Yo el tema de Omni es que el OmniFocus es potentísimo, pero yo descubrí que yo necesito hacer una tarea tras otra y darle prioridad, y cuando la termino, pues obviamente sigo con la siguiente. En cambio, OmniFocus, en su versión anterior, tengo que probar la nueva, obviamente voy a comprar la nueva. Ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo utilizo mucho los tags. Los tags en Things me sirven para un filtrado muy rápido porque yo utilizo tags como depende de. ¿Me explico? Y entonces puedo ver todas las tareas de una persona. En cambio, con OmniFocus podía tener un solo contexto. Entonces me complicaba el tema y Things me dio la respuesta. Eso no quiere decir que OmniFocus no me esté guiñando el ojo, porque lo está haciendo de una manera muy fuerte, ¿vale? Pero bueno, tengo que cerrar algunos ciclos, ¿no? Y bueno, ya invertiré en OmniFocus en ese momento, cuando yo diga me lo he estudiado bien para poder invertir en él, ¿no? Ahí tienes una beta para probar, para echarle un ojo y para ver realmente si se puede adaptar un poco a tu flujo de trabajo, que muchas veces es más el que puedas adaptar la herramienta. Pero vamos, cada día descubro más que en productividad no hay un método, hay un método adaptado a cada uno y cada uno tiene que encontrar el suyo, ¿no? Eso es así, cada uno tiene que hacerse con la herramienta. Si la herramienta que tienes no te va bien, pues tienes que cambiarla. Y que no se te olviden. Efectivamente, que no se te olviden, porque yo creo que muchas veces nos empeñamos más en tener una caja de herramientas con muchas herramientas, es decir, en tener muchas aplicaciones, una para cada uso, es decir, tenemos como un poco como esa obsesión de ir coleccionando, de ir almacenando aplicaciones, y al final pues creo que llegamos a acumular tantas que al final no sabes realmente qué es lo que tienes que utilizar, cuál es la que tienes que utilizar y de qué manera la tienes que utilizar. Entonces quizás muchas veces nos equivoquemos, y pues, como ya hemos hablado otras veces, el compromiso con esto es el compromiso con tu aplicación es ese, es el de saber exprimirla y sacarle el máximo. Está claro que si tenemos 3 o 4 herramientas que hagan lo mismo, pues tenemos más opciones, y al final, bueno, pues con el paso del tiempo iremos mejorando la forma en que las usamos y iremos siendo más productivos. Pero bueno, muchas veces lo importante es que si esto no lo sé hacer con esta herramienta, pero tengo otra que es parecida y sí me permite hacerlo, pues con esa lo hago, con eso me adapto. Pero en esto del GTD, bueno, puedes tratar de ser más purista, puedes tratar de seguir más el GTD a rajatabla, pero al final lo que te funciona a ti es lo que te funciona. Es decir, nunca tienes que olvidar esas normas, nunca tienes que olvidar esos estándares, pero creo que tienes que adaptarte. Entonces, si para ti funciona Things por el tema de la etiqueta, pues funciona por el tema de la etiqueta. Si para mí funciona mejor OmniFocus por el tema de los proyectos, poder aparcarlo, podérmelo dividir en contextos y, no sé, funcionar de otra forma, cada uno tiene que encontrar su camino, sí, creo. Sí, es cierto que cada uno tenemos nuestro sistema. De hecho, yo tenía primero OmniFocus y luego me pasó a Things. Bueno, antes había pasado por Remember the Milk, un sistema que recomiendo para alguien que quiera organizarse y tener algo en la web, pero las aplicaciones son muy malas. Pero si todo lo puedes acceder vía web, la verdad es que te ayuda a comprender un poco. Ellos tienen él, porque es un solo desarrollador, él tiene una versión de prueba, y es gratuita con ciertas limitaciones. Obviamente que lo más importante es que no se te olviden las tareas. Yo lo que hago es que mis tareas van una detrás de otra y las organizo por prioridad. Para mí lo más importante es saber lo próximo que voy a hacer revisando mis tareas. Y Things es una forma bastante rápida de poderlo hacer. Claro, OmniFocus me permite ir ese paso adicional de construcción de tareas en proyectos o de trabajarlo en proyectos. Pensemos que el tema de tareas por proyectos lo llevo con OmniPlan, que es del mismo grupo, que realmente es lo que me ayuda a llevar el tracking de cómo está ocurriendo todo en mi empresa, en los distintos proyectos. Y Omni y Things, bueno, es la forma sencilla de saber qué es lo siguiente que debo hacer de inmediato, y por supuesto que todo esté mezclado, tanto mi vida personal como la laboral. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo utilizo esta para mis tareas personales y esta otra para mi trabajo y esta otra para el club de tenis. Y tú dices, a ver, pero si tú eres una sola persona, ¿cómo puedes ponerla en distintas? Es una gran verdad eso. Sí, sí. Esa. Para eso están las áreas, ¿no? Exactamente. Y entonces la gente empieza a trabajar de una forma muy rara y tú dices, no, tienes que tener un canal único. Sí. Y que eso yo lo diferencio totalmente de lo que son las citas. Para eso está el calendario, las citas. Ya mi tarea, si ya yo la detengo, tengo una cita y luego continúo con mi lista de tareas, aunque la reunión sea una de las tareas que tenga que tener, pero que no está en mi lista de Things, ¿no? De GTD más bien. En cualquier caso, recuerda que hay por ahí unos Apple Scripts para poder traspasar todas las tareas a OmniFocus, y que la versión 2 tiene una versión de prueba de 15 días. Que lo voy a probar, palabra de honor. Bueno, ahí tiene una versión de prueba de 15 días que, bueno, con la que le puedes echar un ojo a la aplicación y ponerte totalmente al día y ver si te funciona, si te sirve y si te, no sé, yo te digo, yo estoy muy contento con ella. Yo fue una de estas cosas que sabía que tenía que hacer, probar, comprar el primer día que se puso a la venta, y así lo hice. Bueno, si supieras que yo agradezco muchísimo una interfaz bonita, la agradezco bastante. Sobre todo porque tengo bastantes herramientas en el teléfono que me sirven para... Y ves la diferencia. Pero si cumple mis objetivos, ya puede ser Goodreader, que es la aplicación más fea del mundo, aunque la acaban de cambiar y la pusieron plana. Sigue siendo la misma cosa fea, pero plana. Pero plana. Sí. Hombre, incluso yo, que soy de los que coleccionan aplicaciones, porque sí, porque esta aplicación está bien hecha, está bien desarrollada, es bonita, hay que tenerla. Goodreader no he sido capaz. O sea, no he encontrado la justificación moral para comprar Goodreader, porque o sea, el diseño es atroz, totalmente atroz, fatal. Bueno, y por aquí tengo una serie de temas que hemos ido aparcando. Yo no sé si vosotros tenéis problemas de espacio en vuestros iPhone. No sé, yo sé que Philip tiene el modelo de 16 GB, yo también. No sé qué es lo que tienes tú en este momento. Yo tengo uno de 32 GB que debo heredar ese espacio de renovación en renovación y siempre me obligo a tener 6 GB libres para emergencias. Wow. Se llega, yo me muevo en el territorio de los 3 gigas, o al menos eso es lo que intento tener, pero hay una de las cosas que hay que tratar de hacer y es, bueno, pues te metes en los ajustes, en uso, ahí ves qué aplicaciones sí. tenemos, a ver cuáles son las que ocupan memoria y, por ejemplo, pues no sé, ahí tienes cosas que quizás si no usas Pages sí. o si no usas Numbers, Keynote, no sé exactamente qué espacio te ocupan a ti esas aplicaciones, Otto, las tienes por ahí a mano. 4 gigas. O sea, Keynote te ocupa 4 gigas, o sea, pero tantas presentaciones tienes que llevar encima. ¿Cómo es esto? Cuéntame algo más. ¿Qué nos ocultas? Es que son presentaciones de producto. Tengo que tenerlas allí porque me van a salvar la vida. Igual que tengo en Pages mi currículum que voy actualizando porque para cada propuesta debo enviar el currículum y si estoy en un taxi a 10.000 kilómetros de España y tengo que presentar una propuesta y me dicen, mira, tienes que actualizar tu currículum, sencillamente me meto en Pages, actualizo y envío y lo tengo ya allí en línea, ¿no? Pero para tener esas cosas un poco más ligeras siempre tienes el Markdown, que es una posibilidad de poder editar textos así un poquito rápido y tal. Se le pueden poner unos enlaces, una foto, unas cositas. En fin, para los que tengan problemas de espacio, bueno, pues lo que sí pueden hacer es meterse en esto, en uso, y ver sí. qué aplicaciones son las que le están comiendo, le están robando el espacio. Normalmente mensajes y sí. WhatsApp, hay una cantidad de adjuntos brutales que se pueden eliminar sin piedad. Es algo que he hecho yo hace poco después de nuestra última grabación, Manolo, y vamos... descubrí que mi iPhone estaba al límite y ahora tengo espacio, por ejemplo, en las aplicaciones de podcast, que tenía varias descargando y que no tengo esa utilidad porque ahora además en PPFone siempre nos amplían la capacidad y cuando tengo necesidad de escuchar un podcast lo bajo aunque sea en 3G y lo escucho sobre la marcha. Y haciendo ese ejercicio de limpieza, la verdad es que he ahorrado mucho, o sea, mucho más desahogado ahora el iPhone. O sea, que es algo... Yo suelo hacer esto, suelo meterme, y bueno, pues lo mismo que puedes hacer esto de eliminar los adjuntos, o puedes hacer esto de, yo qué sé, pues meterte en un Read, que es la aplicación que utilizo para leer feeds RSS, pues bueno, me meto ahí dentro y vacío la caché. O por ejemplo en Tweetbot, que no sé si de vez en cuando da por meteros dentro de las opciones y resetear la caché de imágenes o la caché de la cuenta. Y bueno, pues con eso la verdad es que también elimina bastante espacio. Pero con lo que realmente soluciona muchos problemas es eliminando aplicaciones y volviendo a instalarla. es un coñazo tener que hacerlo porque a veces bueno pues hay que loguearse con muchas cuentas, pero esto a la larga pues las aplicaciones acumulan un montón de porquería dentro y siempre viene bien darles una reinstalada, ¿no? Manolo, una pregunta, ¿cada cuánto haces eso? Hombre, igual lo hago una vez a cada 3 meses, cada 6 meses, no sé, es decir, depende de cuando note que me falta espacio. Normalmente yo intento estar siempre en torno a los 3 gigas libres, por si hay una emergencia, ya ves, por si tengo que meter alguna película o tengo que meter a un buen puñado de libros, documentos en PDF o lo que sea en el iPhone. Me doy cuenta porque no llego a los 3 gigas. Entonces, cuando veo que no tengo los 3 gigas de espacio libre, que es lo que normalmente utilizo para eso, para llevar películas, podcast, series y demás, pues entonces cuando aprovecho para mirar en uso, ¿qué es lo que me está ocupando espacio? Entonces, pues me encuentro con Keynote con casi un giga, me encuentro con un Read que me pesa 500 megas, Tweetbot que me pesa 400, 500. Entonces, es el momento perfecto para ir eliminando alguna de estas aplicaciones y después de pues, volver a instalarlas tranquilamente. Dios mío, yo soy un paranoico entonces porque todas las semanas me tengo una tarea repetitiva en Things para revisar. Yo tengo una tarea repetitiva para hacerlo, pero quizá igual la tengo cada 3 meses. Si me acuerdo de hacerla antes, la hago antes y si no, pues no. Pero creo que la tengo puesta para que se repita cada vez que la hago, no cada 3 semanas o cada 3 meses. No, hablo de la revisión que me ayuda. Por ejemplo, tengo que limpiar fotografías. Eso, o sea, es que tendrías que ver cuántas fotos tomo yo y luego para quedarme con 2. Entonces, sí, tengo que tener un proceso semanal de limpieza y aprovecho y veo eso. O sea, es algo recurrente. Yo, para el tema de la foto, yo lo que hago es que yo soy un tío chapal antiguo, yo todavía conecto el iPhone de vez en cuando por cable al ordenador. Y lo que suelo hacer es que utilizo la aplicación captura de imagen y se arranca automáticamente cada vez que detecta el teléfono por el cable y lo que hace es que me copia toda la foto. Entonces yo copio la foto, la elimino y cuando me acuerdo a la semana o así, el día que tal, entro a la carpeta esa y las paso a iFoto. Y la borras. Sí, sí. Le dices borrar todas las importadas. Sí, me quedo solamente con las que... Es decir, las paso todas al ordenador y después ya hago yo mi selección, mi cribado y veo qué es lo que se queda y lo que no antes de meterla en iFoto. Es decir, pero yo prefiero hacer esto en el ordenador porque muchas veces la pantalla del iPhone, pues yo qué sé, la mira y te parece tan buena. Cuando la ves después la pantalla más grande, empieza a darte cuenta pues que igual los colores no estaban bien o igual aquí ya se le con los ojos cerrados o empieza a darte cuenta de pequeños fallos. Y entonces yo prefiero hacer este proceso que se acumulen en una carpeta en el disco duro y pues cuando veo que es el momento, así cuando me acuerdo, lo hago y si no, pues tiro siempre alguna de estas tareas que me recuerda, oye, revisa la carpeta y una forma también de ahorrar bastante espacio dentro del teléfono es mover los correos a las carpetas de iCloud. Por ejemplo, iCloud es mi backup de todos mis correos de empresa. Yo agarro los, marco todos y los muevo a iCloud. Y ya antes me ponía carpetas del mes de enero del 2014, todo esto. No. Desde que Spotlight existe, eso es grandioso. O sea, yo pienso en buscar un correo específico de alguien y Apple me lee la mente. O sea, lograron leerme la mente. O sea, no puede ser que si no aparece de primero, máximo aparece de quinto. O sea, yo agarro, tiro todos los correos para vaciar mi carpeta de inbox de mi correo de empresa y la tiro directamente en una carpeta que se llama Inbox Empresa y ya tengo un gran espacio recuperado de cuando lo pasas a carpetas, no que estén dentro de tu inbox. Dentro de tu inbox, aunque lo limites a 50, siempre tiene mucha basura, sobre todo los attachments. Sí. Yo trato de tener en la carpeta de inbox solamente lo que es lo que está pendiente de revisión y aún así esas cosas suelen tener siempre su flag, sus banderitas y demás, ¿no? Pero lo que sí hago es borrar sin piedad, es decir, no mantengo mails porque sí, es decir, yo qué sé, por mucho que yo aprecie a Philip, si le mando un mensaje diciéndole, oye, te he puesto esto en la carpeta de Dropbox, ¿lo has descargado? Si me responde que sí, quiero decir, lo borro y ya está, no hay más. Hombre, aunque borre algunos mensajes, no quiere decir que os aprecie menos. Pero es decir, trato de quedarme solamente con aquello que verdaderamente, pues no, yo qué sé, pues con cosas que o bien son de trabajo, aunque de trabajo a mí no me llegan mail, pero es decir, por ejemplo, sí de curso, de formación, de, pues yo qué sé, de sindicato, del colegio profesional en el que estoy. Es decir, todo ese tipo de cosas sí suelo guardarlas cuando tienen información, pues oye, tienen adjuntos que me interesan por lo que sea, mantener una copia ahí por si acaso, pero lo que no, yo, o sea, decirlo. lo elimino y tiendo a archivar todo y a tener las mínimas carpetas posibles. Es decir, tengo una carpeta de inbox principal y una inbox B, donde va todo aquello que puede esperar y que seguramente pueda ser borrado tranquilamente. Tú no sabes las veces que me ha salvado a mí la vida encontrar correos de hace 3 años. Yo estoy de acuerdo con eso también. Hasta 6 años. En trabajo es importante. Yo en trabajo archivo todo, no borro. O sea, se archiva. Yo entiendo que vosotros por tema de trabajo sí tengáis que mantener ese archivo, ese registro absolutamente de todo lo que hacéis, pero vamos, yo en mi caso de los correos personales y demás, es decir, yo sé, salvo recibos de compra, facturas y cosas de este estilo, yo suelo eliminarlo todo y al final lo que he aprendido es a tener las mínimas carpetas posibles, es decir, utilizo las banderitas y me quedo prácticamente con una carpeta de inbox A, un inbox B y una carpeta para las compras, digamos así, y se acabó. Y alguna temporal para concurso, poco sí, más. Yo borro lo que no tiene importancia, las cosas de trabajo por defecto, aunque no la tengan aparentemente, van archivadas porque efectivamente más de una vez he podido rescatar un correo que yo en el momento en que lo archivé pensé que no tenía importancia y luego con el tiempo te das cuenta que sí, ¿no? Entonces es un poco encontrar eso, pero tener la bandeja de entrada limpia para mí es, o sea, mi salud mental depende de ello, evidentemente. O sea que sí, sí, es importante. Dios mío, yo pensé que yo era el único paranoico. En síndrome del inbox cero y de copia de seguridad estamos servidos. Odio los globitos rojos. Sí, a mí me pasa. Bueno, y por aquí tengo una lista de aplicaciones que hemos utilizado. No sé si has visto la última actualización de Dispatch, que ha sido totalmente espectacular. Sí, lo tengo actualizado. Lo que pasa es que últimamente no lo he usado porque lo uso para una tarea muy concreta, ¿no? Y últimamente, pues, bueno, como voy muy mal para todo, pero sí sé que se ha actualizado. Tú lo tienes todo compartimentalizado, todo separadito. Muy bien. Y la verdad es que con la última actualización, para mí la aplicación ha mejorado muchísimo porque ahora puedes tener toda la gestión de distintos buzones, que antes solamente era el inbox principal. Bueno, ahora puedo tener mi inbox A y alguna carpeta de las que quieras tener. Pues yo qué sé, si quieres, no para controlar tu archivo, pero sí para meter todo eso en ese inbox B. Uh-huh. En la metralla. Efectivamente. Y bueno, pues ya sabes que hay un par de vórtices importantes de aplicaciones, como son las aplicaciones del tiempo y las calculadoras. Ya sabes que yo acudo a este tipo de aplicaciones como los mosquitos a las luces en el verano, sin más remisión. Una de estas fantásticas calculadoras es Tidily. Esa me la recomendaste, ¿no? Es esta vuelta. Sí. Yo creo que sí te la recomendé, pero sí, no. Pero ya no sé si lo grabamos o no lo grabamos. Bueno, esta es una de estas aplicaciones de calculadora que te permite interactuar con todos los resultados, te permite que veas gráficas, que veas cómo reaccionan y responden esas gráficas en función de lo que tú vas haciendo con los números. A mí me parece espectacular. Sí, realmente es súper interesante. Y el igual ha desaparecido, o sea, no necesitas el símbolo igual, ¿no? Efectivamente. Es buenísima. Ya no necesitas nada. Todo se puede hacer arrastrando números de un sitio para otro. Puedes hacer que interaccione el resultado de una función con otra. Y bueno, yo por ejemplo, esta es una de las que especialmente me gusta. Además de esto, yo no sé si también os había. Si conocéis la aplicación Spritz, el servicio Spritz. No. Bueno, pues esto es una de esas. Bueno, es una web, es una API, es un servicio que está por ahí en internet, que no recuerdo cómo descubrí, seguramente fue por Twitter. Y bueno, pues con esto lo que hace es una de estas aplicaciones que te sirven para leer deprisa. Es decir, lo tienes tanto como aplicación para iPhone como para leerlo directamente en el Mac, en el navegador. Lo puedes, o sea, puedes leer a través de la web de ellos o puedes utilizar un bookmarklet o a través de una página que había, que creo que incluso ellos te mandaban, que se llama Redsy. Y ahí, bueno, pues puedes copiar y pegar texto y simplemente, bueno, pues lo que te hace es que te aparece en la pantalla una especie como de prompt, una especie así como de, bueno, sí, una especie de pequeña pantallita resaltada en la que apenas cabe una palabra o en la que te representa una palabra y, bueno, pues esto va presentando entre las palabras a una velocidad vertiginosa, empezando, pues creo que empiezan por 250 palabras por minuto hasta llegar hasta las 1000 si eres capaz de concentrarte. El tema es que lo hace de una forma que, bueno, pues te resulta muy natural, te resulta muy fácil, te hace mantener la atención por completo y pues yo qué sé, esta para mí me resulta la aplicación ideal para leer textos de estos que te encuentras por ahí en Instapaper, uh-huh. que necesitarías un cuarto de hora y que te puedes leer pues, prácticamente en tres minutos. Eso sí, no puedes permitir despistarte dos segundos. Es decir, si te llama tu mujer, mira, gira la cabeza hacia el lado tres segundos. Cuando vuelvas a mirar, te has perdido igual 30 palabras y has perdido por completamente el hilo de todo esto. Y bueno, además esto me parece ideal para leer en inglés porque como te lo pones así de ligerito, no te da tiempo a traducir las palabras, sino simplemente las vas leyendo y las vas entendiendo y te das cuenta de que entiendes el inglés mucho más rápido de lo que tú pensabas. Y bueno, hay aplicaciones que pues creo que había una que se llamaba OutRead, estaba Flash Reader, que bueno, estas hacen lo mismo, pero no solamente te permiten hacerlo dentro de páginas web, sino que además, o dentro de tu cuenta de Instapaper o de Pocket, sino que te permiten hacerlo en documentos de texto, en documentos PUF, en PDF, que tengan el texto. O sea, que no sea una foto, evidentemente, y bueno, pues con esto pues me parece una forma estupenda para poder leerte esos artículos que tienes por ahí almacenados y yo, por ejemplo, en mi caso, para avanzar en Festín de Cuervos, que lo tenía un poquito abandonado porque se me estaba haciendo la cosa un poco pesada y voy ya pues más allá de un 80% aprovechando el uso de estas aplicaciones. Perfecto. Manolo, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú vas a poner esas aplicaciones en descripción, ¿verdad? Porque yo utilizo para el iPhone ReadQuick, que es una aplicación que hace exactamente lo mismo. Pero esta se parece más interesante porque me has dicho que lee EPUBs y ya eso para mí es un valor añadido bastante alto, ¿no? Esa de ReadQuick también la tengo. Esa una de que por suerte para mí la han puesto como aplicación de la semana y la puedes descargar gratis, porque si no creo que eran 8 o 9 euros lo que costaba la aplicación. Es decir, leer solamente páginas web, hombre, no está mal, está bien. Si tienes cuenta de pago de Instapaper o tienes cuenta de Pocket y demás, o simplemente bueno, pues te encuentras con algún artículo y tienes el enlace, está muy bien para ir ahí. Pero es decir, pero eso se queda corto si no hay integración con otras aplicaciones o con otros servicios. Entonces, estas otras, ¿qué es lo que te permiten? Pues te permiten que tú tengas un archivo, un TXT, un EPUB, uh-huh. y pues directamente te pongas a leerlo a velocidad vertiginosa y eso realmente te hace las cosas más fáciles. Tengo este par de aplicaciones, creo que era Flash Reader y había otra que era Reading, no recuerdo cómo se llama, espérate que voy a mirar el teléfono. Vamos a ver, se llamaba Spring Reader, que bueno, esa está un poquito verde, está un poquito en pañales, pero bueno, apunta maneras también. Pero las que tengo en seguimiento son esas de Flash Reader y OutRead. Creo que la de Flash Reader sí utiliza ese motor de Spritz y la otra puede utilizar un motor propio como este de ReadQuick y ya está. Pero vamos, son opciones para leer rápido cuando no tienes mucho tiempo. El tiempo. De todas formas, no te preocupes porque Felipe ya lo ve por el vídeo que está tomando buena nota de todos los enlaces y yo de todas formas le pasaré la lista de aplicaciones de las que hablamos y ya verás. Te pasaremos todo para que lo leas. Ahora, yo en este momento estoy sufriendo en mis carnes lo que siempre me sucede cuando los escucho, ¿no? Dispatch es una bandeja roja con una flecha. Efectivamente, una bandejita roja con una flecha. Sí. Me has hecho gastar 4.50, espero que esté muy bueno. Bueno, yo soy inocente, ¿eh? Bueno, yo no sé si también conoces este Spander, por casualidad. Pero es que no estoy acostumbrado a sufrirlo en vivo. Sí. Pero es verdad que... El fenómeno y charlas es así. Con test Spander, sí, va de la mano. Ya ve comprando test Spander también. Pero no lo lances al vacío, Filip. Es joven, no sabe lo que hace. De esta forma, no te preocupes porque Test Expander tampoco es absolutamente ni estrictamente necesario. Dentro de Next tienes una serie de snippets de texto que puedes personalizar, ya hay unas muestras que tienes ahí. Y bueno, pues a demanda puedes tú decir, bueno, pues mira, voy a adaptarme un par de ellos para el trabajo, un par de ellos para la familia y poquito a poco irás creando y aumentando alguno más. Pero bueno, no te lances a comprar. Es decir, pruébalo, disfrútalo antes de hacer ningún gasto más. Bien. Bueno, casi 2 horas. Yo creo que está bien. O sea, nos prodigamos poco, pero mucho tiempo, ¿no? Últimamente, así que... Esta vez el episodio va a salir largo, grande, vamos a superar las 2 horas seguramente, pero bueno, yo espero que la gente nos perdone. Creo que es preferible hacerlo así que no andar partiéndolo y publicándolo cada 15 días. Bueno, yo lo que espero es que estés tomando buena nota de todas las aplicaciones y que, bueno, pues ya pongamos por ahí los enlaces para que la gente la vaya viendo. ¿Sí? Sí, sí, estoy apuntando. Muy bien. Perfecto. Si me permiten recomendar yo alguna aplicación, es que yo con el tema de los viajes debo mantener un control bastante férreo de los gastos, ¿okay? Y salió una aplicación, no sé hace cuánto, que se llama Spendbook, libro de gastos. Es sencillamente genial para el que viaja mucho y debe mantener lo que son los gastos de viaje, pues es genial. La foto de la factura le pones, y muy sencillita de utilizar, y va contra, siempre sabes lo que tienes en monedero, siempre, y puedes llevar el viaje a México, el viaje a Colombia, el viaje a Venezuela, el viaje a Chile. Uh-huh. O sea, genial. Yo no te voy a hablar ni de Next ni de Moneybook, así, de ninguna de las dos. Qué malo eres. Y tú, Filip, estás utilizando la de Launch Center Pro. No sé si has visto la última actualización que había, la 2.3, con el tema este de las geocercas y Le estoy dando uso domótico sobre todo, pero ¿sabes qué pasa? Que últimamente cambio más de central de domótica que de camisa y entonces se me descoloca todo. Pero... Entonces, bueno, tengo los atajos de Launch Center, los tengo un poco desactualizados últimamente, pero todo llegará. Bueno, Otto, ha sido un tremendo placer poder por fin compartir micrófono contigo. Nos ha gustado muchísimo, desde luego, poder por hacerlo. Supuesto. Muchísimo, muchísimo. Realmente ha sido una alegría compartir con personas que me he hecho amigas de ellas sin conocerlas y que siempre he disfrutado de estas charlas desde muy temprano, desde hace mucho. Gracias por esta invitación gracias a ti, Otto, y por el esfuerzo que supone estar todavía estas horas hablando con nosotros en plena noche. Te lo agradecemos muchísimo y esperemos poder repetir, porque la conversación ha sido súper natural, súper interesante, ha ido por donde ha querido y que es lo que nos gusta. Y sobre esta base podríamos repetir un episodio de estos cuando queramos, porque habría mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Así que... Ahora es ese momento en el que Otto se recuesta así un poco de lado en la cama, se empieza a quedar dormidito. Y de repente sueña, he estado grabando un episodio de charlas, he tenido ese sueño, he tenido un poco esa sensación, no lo sé, y cogerá su teléfono con la mano y mirará y verá el icono de Next y dirá ¡no! Pues seguramente será así, pero dentro de un rato. Perfecto. Primero me tomaré un café, pues, el primero de la mañana. Bueno, pues yo ya me despido también. Te repito, ha sido un placer poder grabar contigo. Cuando estés escuchando esto, habré grabado contigo 2 veces. Ya entenderás por qué cuando lo escuche. Y bueno, pues encantado. Me gustaría poder repetir. Sería genial, sí, ciertamente. Gracias. Y nada, pues para todos los demás, los que nos escuchen, esto estará disponible dentro de muy poquito. Hemos disfrutado muchísimo con su grabación. Y bueno, pues nos veremos por aquí dentro de, espero, no demasiado tiempo, Filip. Hasta luego. Desde luego, fantástico. A mí se me ha pasado muy, muy deprisa. A pesar del calor que tengo ya aquí en este despacho con todo cerrado, tengo que decir... La sauna del podcasting, ya sabes que es así. Otto tiene otra temperatura. Yo estoy a 9 grados. ¡Uy! ¡Qué suerte! Efectivamente. Bueno, un saludo, un abrazo a los dos y hasta muy pronto, espero. Venga, hasta luego, chao, chao. Igualmente, hasta luego, gracias.